conveniente como mucha gente con el tema de la construcción. Entonces eso fue como muy postergado, dilatado, hasta que, bueno, volvimos a pagar y se volvió a iniciar la construcción. Así de simple. ¿Cómo volvieron a pagar? Espera que me perdí. Sí, porque en el medio hubo una estafa importante, se pagó toda la obra llave en mano, y a un constructor que todavía sigue construyendo todo, a quien podría ganarle un juicio, porque tengo contratos, recibos y todo, pero es insolvente, totalmente insolvente. Entonces sería ganar un juicio nada más que para gastar más plata. Pero sí, bueno. Para que lo condenen, tío. Exacto, para que tenga una condena, pero hoy por hoy no pasa nada con esa condena. Así que bueno, se volvió a pagar y se encaró de nuevo y se terminó hace 2 años. Y ahí nos mudamos desde Río Cuarto, donde ya habíamos estado 18 años con el mismo emprendimiento. O sea, no es una sucursal, sino que trasladamos todo. Y un poco como... La pregunta es esta, y a mí porque me gusta mandar al frente a la gente. ¿Quién es el constructor? Guillermo López. A mí me salía de la vaina de decir, Guillermo López es... Sí, es un señor constructor que sigue construyendo, que tiene un complejo de cabaña en Cerro de Oro, que se llama algo de Manhattan, algo así, que quiere decir el Señor viene. ¿Sí? Sí, es muy bíblico todo. Sí, increíble, increíble. Así que, bueno, ¿y cómo andan las cosas por Troya? Bueno, bien. Es muy duro, sí, es muy duro. Mira, yo el término que usaría es que anda lindo, porque hoy nada anda bien, ¿sí? Hoy por hoy nada anda bien, pero te puedo decir que seguimos logrando que ande lindo, ¿sí? Qué sé yo, Ezequiel, por ejemplo, con Kit, un dúo de banjo y guitarra excelente, creo que tuvieron todas noches lindas. No fueron noches colmadas, o sea, no estamos, digamos, a esta altura de la vida buscando producir más ventas, sino con producir noches lindas es un poco como que nos compensa, ¿sí? Así que, por eso, no anda bien, pero anda lindo, te puedo decir. Anoche tuvimos una excelente noche con Ezequiel de Tras la Risa, con teatro, con improvisación, muy lindo, muy lindo. Bueno, y tiene ese tipo de cosa linda, digamos, de que te congratula ese feedback de artistas, de la gente, ¿no? Y esta mañana, vivir esta mañana de radio es algo muy grato, ¿no? Muy gratificante. Muchas gracias. Mucho espacio cultural, lo cual está realmente bueno. Además, los chicos de aire fresco están muy metidos en esta cosa. Así que... Mirá vos lo que es. Nosotros tenemos en Troya un ciclo de noches temáticas donde puede haber noches de lo que se te ocurra. Y en Río Cuarto tuvimos 3 o 4 noches de radio, con radios que transmitían justamente desde el salón, con todo esto... que es muy atractivo para el que no está en el gremio, es muy atractivo ver desde cómo se preparan, ¿no? Así que mira vos, estamos justamente en un día temático para Troya. Está muy bien, poco temprano para el horario que ustedes manejan. ¿En qué horario está abierto Troya? Para que la gente lo sepa. Sí, bueno, ahora está abierto porque está la radio, pero normalmente nosotros abrimos de martes a sábado desde las 20, y los sábados, domingos y feriados también para almuerzo. Pero hay un cartel que está en la puerta que dice tranquera abierta, Troya abierto. O sea que fuera de ese horario, nosotros somos 2 con mi señora, tenemos ganas de abrir, abrimos. Fuera de ese horario, ¿querés que abra, querés que venir a tomar un café? Me haces un WhatsApp, Carlos, ¿puedo ir a tomar un café? Venite. ¿Sí? Es así. Dale, es 358-6543-902. Bien, repita. 358-6543-902. En ese WhatsApp, cualquier duda de menú, cualquier duda cuando abrimos, cualquier duda de qué pueden comer la noche del 31 de diciembre que vamos a abrir, por ejemplo. ¿Cuál va a ser la cena del 31? En este momento, dentro de un rato, me siento con mi señora a dibujar el menú. Va a haber dos menús, uno bien básico y económico, para que nadie deje de festejar, y otro un poquito más premium, ¿sí? Que con, más completito, si se quiere. Bien, y la idea es tener, no sé, karaoke, algo para esta noche. No, nosotros siempre tenemos la cosa como más tranquila, o sea, como que es la cena como previo a todos los festejos que quieras tener por ahí en otro lado, ¿no? Y hay una secuencia de audio que cerca de las 12 se pone y como que te va marcando los últimos minutos y preparando y se evoca a los dioses del Olimpo que están junto con el dios que está por nacer. Bueno, se hace una mixtura ahí ecuménica de religiones para esperar las 12, ¿no? Así está bueno. El hecho con Tarrera, gente. Eso. Bueno, yo mucho más no tengo, no sé qué. Ahí le pasó. Acá está. No, nos quedamos escuchando atentamente. Es un lujazo estar acá, la verdad que es un placer el lugar. Es muy, muy lindo, muy agradable. Y Carlos, toda la onda y toda la paciencia. Sí, porque además estamos en training de esto, así que me imagino mucho laburo. Yo los dejo. Dale. En la mañana cerramos nosotros acá y ustedes arrancan este radio. Dale. Cuando paso con el auto, toco bocina. Dale, perfecto. Estamos atentos acá. Te mandamos saludos. Abrazo grande. Que tengan muy buen programa. Los dejo con todas las manos de ustedes. Esto fue Dale, Dale en la mañana, gente. Nosotros fuimos hasta las 9 y 11. Gracias. Bueno, re bien, quisimos hablar y todo. Que el fuego te acompaña. Su cara es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino. Pero ella será siempre lo que fue para el Inca, nutriza de los pobres en el páramo andino. La noche que fusilen poetas y cantores. Buenos días, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Aire Fresco, hoy desde Cortaderas. Hoy móvil, hoy tocó Radio Móvil. Hoy estamos en este lugar que está espectacular, Troya Irish Pub, que Carlos nos abrió las puertas con tanta generosidad, tanta amabilidad, nos tiene ahí la paciencia. Decirlo así, siéntense como en su casa. Listo, ya le tomamos acá el Troya Irish Pub. Así que vengan, los atendemos, le hacemos acá todo el desayuno. Yo con esta voz whiskera que tengo hoy. ¿Qué leche ese? ¿Quién es esa locutora? ¿Quién es esta locutora rarísima? Le vamos a dar la bienvenida a Celeste La Fuente. Bueno, muchas gracias, hoy llegamos así. Arrabalera está. Arrabalera, vamos a cantar algo. Ezequiel Librelato, ¿cómo va ese? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien? ¿Mucho trabajo conectar desde la afuera? Fue un lindo trabajo. Un desafío, ¿no? Entretenido, sí. pero exitoso. Pero salió todo bien. Y sí, estamos transmitiendo desde Troya, Cortaderas, y saliendo bien, por saliendo lo pronto. Saliendo bien, que ya es un montonazo. Es un montón. Estamos muy, muy felices porque estamos, te diría, de estreno de esto, lo que es todo el equipamiento para la radio abierta. Es decir, que ahora no nos para nadie. Ahora hacemos radio, solo nos falta que nos inviten. Sí, se vengan para acá, vamos, vengan para allá. Exactamente, desde cualquier lugar del mundo podemos estar transmitiendo. Sí, es más, yo creo que nos vamos a invitar solos. Sí, ¿no? Sí, totalmente, no hace falta. Esto no para, no para. No, bueno, decir que tenemos planificado, hoy arrancamos con Cortaderas, que ya les vamos a contar con quién vamos a estar hablando, pero después seguimos por Los Molles, tenemos pensado un par de radios abiertas también, estamos plan de verano para que la cosa se mueva, ¿no? Así es, un poco para también volvernos medio itinerantes, medio... Nos gustó ya, estamos buenísimo, claro, porque acá vamos a estar hablando con distintos vecinos y vecinas, con organizaciones, con espacios de este lugar y que la gente de Merlo y de allá, de la zona, escuche y conozca lo que hay acá, ¿no? Así es, el fresquito nos trajo para el sur. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿qué tal ese fin de semana largo? Hubo carreras, hubo mucha gente corriendo, ¿no? Vi muchas fotos de eso. Hubo mucho... Hubo espectáculos también. Mi hijo me decía, habíamos salido un ratito por el centro, me dijo, primera vez que veo un embotellamiento en Merlo, porque hubo cortes de calle y cosas. Claro. Y bueno, ahí acomodándose como al evento, digamos, ¿no? Hubo todo un operativo, después ya vamos a contar con más detalle, pero bueno, muchísima gente ahí participando, cortes de calle por deporte. Así que es, por este bueno. Evento. Sí. Carlos, ¿cómo va? ¿Pudiste escuchar? ¿Sí? ¿Enganchaste? Bien, perfecto. Acá está Carlos a pleno con las redes. Mira, ya está el enlace en la historia de Troya Irish Pub. Espectacular. Le contamos a la audiencia que está buenísimo venirse a tomar un cafecito, una cervecita. Ni hablar. Este lugar... Ya hay como arte por todos lados, me parece. Hay arte hasta en el baño, que ya vamos a hablar de Diego Rivera también. Tenemos como 4 celu, hay uno que está enchufado ese, ahí. Bueno, así que fin de semana, un poco de teatro, un poco de arte, ¿cómo te fue a vos, Ele? Así es, ayer estuve en la Biblioteca Poeta Güero, que se transformó en Biblioteca Teatro. Un saludo a toda la gente que trabaja mucho en la biblioteca. Y estuvo un grupo muy lindo, Basaliza, fue público, así que también se dio muy linda la función. La Biblia se transformó en un teatro. Me encantó ver eso. Hermoso. Y muy linda la Biblia también, ¿no? Sentir que también alberga otras actividades, claro, siempre. Claro. También Ezequiel Librelato anduvo ahí tocando. Los tres chanchitos. De la operación, los tres chanchitos también dieron que hablar. Sí, estuvo muy lindo, lo pasamos todo muy bien, creo que la gente se recopó, estuvimos hasta largas horas de la noche bailando, bebiendo, comiendo, riendo bastante, así que estuvo bien, estuvo muy bien, todos nos fuimos contentos. ¿Da para repetir el próximo año? Sí, pero hay que descansar un poco. Hay que descansar, sí, fue mucho, pero valió la pena. La verdad que la pasamos muy bien. Qué bueno. Bueno, hoy es un día también muy especial porque hoy está cumpliendo años nuestra querida Belén Iliarre. Belén anda de cumpleaños, así que le mandamos un muy, muy feliz cumpleaños. No sé si estará despierta o se tomó el día para descansar, muy merecido. El fin de semana también la que anduvo de cumpleaños es nuestra queridísima también Silvia. Así Silvia es. Silvia Tadei anduvo cumpliendo los 70 y anduvo de festejo. Los que también cumplieron años fueron la Cooperativa de Recuperadores Merlinos, que cumplieron sus 3 años y anduvieron a pleno festejo también. Hermoso. Muy lindo, sí. Muy lindo de festejo en festejo. Yo no anduve por Merlo, así que anduve más por pagos mendocinos. Me he perdido muchas de estas, de las actividades locales. Pero sí, en Mendoza hay unos aires. Hoy y mañana son días muy particulares para toda la provincia de Mendoza, porque es un momento muy decisivo. Ya vamos a estar ampliando esta noticia, pero ustedes saben que se viene debatiendo. Mendoza, primero recordar que es una provincia que tiene mucha conciencia de la importancia del agua, ¿no? Tiene el ambiente. Del ambiente y el agua muy necesario para vivir, para la producción. Tienen sistemas de muchos años de riego y administran muy bien el agua. Lograron grandes cosas, legislación en defensa del agua, y eso va en contra de lo que son los proyectos megamineros que utilizan miles y miles de litros de agua y que hacen incompatible, digamos, vivir con esos proyectos megamineros. Bueno, ¿qué pasó? El Poder Legislativo ya le dio media sanción a un proyecto que no tiene licencia social, que el pueblo le dijo muchas veces y de diferentes maneras que no quiere la instalación de la mega minería. El proyecto San Jorge, estamos hablando. Sí, recordando a nuestro columnista Lucas, sí, que también nos comentaba que ni siquiera el agua, o sea, solventaría lo que necesita la mina. O sea, claro, también es como totalmente inviable, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y todo lo que trae la mega minería para el pueblo, sobre todo costos en la salud de la gente, del pueblo, y que es muy grave, no es nada menor. Claro, y que, bueno, siempre está el discurso de la generación de trabajo, pero que ya sabemos por experiencias en otras provincias que eso no es así, no se compensa el daño que genera con lo que promete generar. Así es. La cuestión que hoy y mañana son 2 días muy importantes para nuestra provincia vecina de Mendoza, y es por eso que desde distintos puntos de la provincia se están convocando en este mismo momento, se están trasladando, están marchando para llegar mañana desde distintos lugares de la provincia al Poder Legislativo de la ciudad de Mendoza. Y por eso es que más de alrededor de unas 15 radios comunitarias de toda la región vamos a estar transmitiendo distintos tramos, ¿no?, de este recorrido. Hoy, bien tempranito, empezó la cobertura de la caminata del pueblo de Uspallata y de los pueblos de la provincia de Mendoza. Arrancó bien temprano. A la tarde nosotros nos vamos a sumar con esa retransmisión desde la altura de Cerro Negro, distintos puntos, decimos, de la provincia, todo para llegar mañana al legislativo y mostrar que el pueblo no está de acuerdo con que se instale ese proyecto de la minera en San Jorge. Bueno, y así va a haber, a la noche también va a haber una tercera retransmisión donde se van a recibir testimonios y novedades desde Potrerillos, distintos puntos de Mendoza. Mañana va a arrancar bien tempranita la retransmisión a las 6 de la mañana. Decimos que esto se va a hacer de manera paralela con más de 15 radios y programas de televisión comunitarias, reportando entonces lo que van haciendo las organizaciones, los grupos ciudadanos que inclusive hasta, después ya vamos a comentar con más detalle, pero la pastoral mendocina, muchos sectores están pidiendo una mesa de diálogo, porque lo que están diciendo es que lo que es la declaración de impacto ambiental, lo que sería el estudio de impacto ambiental, está siendo muy condicionado e ilegal. Entonces, bueno, se están expresando. Esto, qué lujo, ya llegó nuestra primera invitada, todavía no dijimos las efemérides, ¿qué hacemos? Me encanta este, mira, ya estamos con los protagonistas del lugar, digamos. Sí, ¿no? Sí, pero hay que rearmar el mate todavía. Para recibirla mejor, ¿no? Estamos con, ya está llegando Ceci de la colmena. Ya está llegando Ceci de la colmena, recién bañadita, lista, le hicimos madrugar, pobre Ceci, acomodar los horarios. Contale rápidamente a los vecinos y a las vecinas que hoy le vamos a dar todo el lugar a lo que sucede acá en Cortaderas, ¿no? Que la gente de otros lugares se vaya enterando. Vamos a hablar con Ceci acá del hostel La Colmena. En un ratito también van a venir feriantes de la feria que se está armando en este mismo momento en la plaza de acá de Cortaderas. Vamos a estar dialogando también con integrantes de la Casa de Semillas de acá de Cortaderas. Así que un poco de todo. A ver si nos comunicamos con la presidenta de la Cooperativa de Agua. Dialogamos con la intendenta, hoy tenía otra actividad, pero estuvimos ahí en comunicación y ya vamos a contar algunas de las cosas que sucedieron el fin de semana acá en Cortaderas. Está bueno, está bueno. Acá está Carlos y su compañera también. Sí, hicimos madrugar a público todo, con el matecito tal ahí. Bueno, se van a acordar de este día después. Esto también es para mostrar que en Cortaderas pasan cosas, pasan, exacto, muchas cosas y están buenas y estamos re cerquita también, ¿no? Para venir acá vale la pena. Hay propuestas, hay de todo. Hay de todo. Hay turismo, hay de todo, hay arte. Exactamente. Así que bueno, si nuestro operador está de acuerdo, podemos ir ya a un primer temita musical. ¿Vos querías que digamos la efeméride? ¿Por qué el tema musical? ¿Querés que te cuente una efeméride? Hoy es el día del brownie. Eso no es relevante. ¿Cuál es la música? El día nacional de la manteca. ¿Cuál es la música? Un pancito con manteca para el operador podría ser. De manera urgente, claro. Nuestro operador ya había seleccionado temas. Exacto, porque hoy se conmemora la muerte de John Lennon, el día en que lo asesinaron, ¿no? Uh-huh. Así es, tenemos un par de cosas. Tenemos un día como hoy, pero de 1886, nace Diego Rivera, que decíamos que en este lugar, en Troya Irish Pub, hay cuadros de Diego Rivera. Uno que vi yo está en el baño. Eso no quiere decir que le den un lugar de poca importancia, sino que muestra que el lugar está repleto de arte. Los de Frida están bien a la vista. Los de Frida están, sí, bien acá, es cierto, bien a la vista, y los de Diego están ahí, bueno, en un lugar más íntimo, digamos, ¿no? Sí. Para que te concentres ahí viendo el cuadro. Contar que nació, bueno, un día como hoy decíamos, Diego Rivera, uno de los mayores artistas mexicanos. Representó la cumbre del muralismo en los años siguientes a la Revolución Mexicana. Estuvo casado con Frida Kahlo y a su paso por Nueva York, cuando pintó por encargo, realizó una carbonilla, el retrato de una niña, de un niño argentino radicado en la Gran Manzana, Astor Piazzolla. Ilustró el Canto General de Pablo Neruda e hizo murales en el Palacio Nacional y en el Museo de los Insurgentes. Falleció en 1957. Bueno, esa es parte de las efemérides. Muy bien, un día como hoy, pero en 1980 sucede el asesinato de John Lennon en Nueva York por Mark David Chapman. El ex Beatle recibe 4 balazos por la espalda al ingresar al edificio Dakota donde vivía. Fue llevado en un patrullero al hospital, pero los médicos no pudieron salvarlo. Tenía 40 años. La noticia la dio a conocer el comentarista deportivo Kossel mientras transmitía por TV un partido de fútbol americano. Lennon le firmó una copia del disco con el que había vuelto a la música después de 5 años. El crimen causó un hondo impacto. Yoko Ono, la viuda de Lennon, cremó el cuerpo y esparció las cenizas en el Central Park. También hay acá fotos, pinturas de los Beatles, lo vimos por allá, ¿no? Están todos presentes acá en el Troya Irish Pub, no falta nada. Un día como hoy, pero de 1982, García Márquez se hace muy conocido por su discurso del Nobel. Pronuncia en la Academia Sueca en Estocolmo su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura. El texto se titula La soledad de América Latina. Dos días después, el escritor recibe el galardón en manos del rey de Suecia. Muy bien. Hoy, como así como algo sorprendente, es el día de los objetos perdidos. Ahí va. Hay día para todo. Hay día para todo. Hoy perdí un poco la voz. No es una conductora nueva. Estaban todos con poca voz. Estamos con poca voz, no había reemplazo, así que había que venir a la radio. Así estamos. Bueno. Ahora sí estamos listos para, ahora sí, ahora nos deja el operador después de que hicimos la tarea, nos deja ir a una musiquita y así ya volvemos a hablar con Ceci de La Colmena y saber todo lo que hay acá también en Cortaderas. Hoy Aire Fresco transmitiendo desde Troya Irish Pub. Radio Comunitaria Identia FM. Darling Sean. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio, y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgranan en noches de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenzas sobre el hombro, que entre los granos... 9:37 justo acaba de cambiar, nos estamos tomando un matecito, estamos acá saliendo en vivo desde Troya Irish Pub, desde Cortaderas, y ya estamos con nuestra primera invitada. Gracias, Ceci, por haber venido, por acercarte acá. Estábamos cerca. Vecina, cerca. Claro. Gracias por invitarme. Re bueno. Bueno, Ceci es veterinaria, es la dueña del hostel de La Colmena, es un poco de todo. Como mucha gente acá que tiene muchas ganas de hacer cosas, vos multifacética, ¿no? Y bueno, contanos un poco la historia y todo lo que viene haciendo el hostel La Colmena. Bien. Bueno, primero, bueno, gracias por invitarme. La verdad que está muy buena la idea esta de que pasen cosas acá. No solamente lo que proponemos nosotros, sino que ustedes se acerquen con esta radio que llega un montón de gente para que, bueno, se enteren todo lo que pasa en el sur también, ¿no? Bueno, el hostel tiene 2 años y unos meses. Está acá en la Ruta 1, frente a mi veterinaria. Bueno... Originalmente eran unas cabañas de mi familia y hace 2 años tomó el vuelco como de hacer un lugar más de encuentro. Tiene más un sentido, llamale cultural, de resistir un poquito también a toda esta situación de bastardeo a los espacios de cultura y demás. Y bueno, desde lo personal, tratando de que pasen cosas, más allá de que funciona como un hospedaje durante todo el año. Personalmente lo que a mí me interesa es que sucedan encuentros, ¿no? Y en eso fuiste desarrollando distintas propuestas. Estuvimos hace no tanto en ese fiestón, porque fue qué hermosísimo que estuvo. Qué lindo, claro. Y artistas increíbles, sí. También. Sí, tratamos de que una vez al año por lo menos se celebra el aniversario del lugar y tratamos de generarlo... con movida, con bandas locales, bandas que vengan de afuera. Tratamos de que haya un intercambio ahí también entre artistas o artistes y también que haya talleres. Bueno, se hace, en ese caso puntual, se hizo una fiesta durante todo el día con gastronomía y demás. Feriantes, ¿no? Locales, talleres, sí. El lugar para shiatsu, sí. de todo un poco. Todos los años vamos tratando de innovar, uh-huh. Y de hacer cosas diferentes. Estuvo re bueno. Y ahora ya están preparando lo que va a ser una actividad para febrero. Exactamente. Dentro de los pilares que tiene el hostel, tenemos una lista, digamos, de ideas que las unificamos en La Colmena UNE, que es como una parte más social, si uh-huh. Se quiere mencionar de alguna forma, que, bueno, surgió también como esto, como que sea un intercambio con distintas realidades o distintas oportunidades, y empezamos a pensar en la idea de traer las nenas de un hogar, en este caso de un hogar de Moreno, Buenos Aires. Ya hace 2 años que están viniendo. Vienen en verano. Se busca distinta, alguna fecha que el hogar pueda estar acá. El hogar se encarga de hacer el traslado desde allá hasta acá. Y nosotros le brindamos el espacio. Y después buscamos gente de Merlo, de la zona, de locales también, que quieran colaborar con el tema de los insumos, para que pasen sus días acá, 10 días vienen. Qué hermoso, y además proponen cosas, porque no es que solo vienen, sino talleres, acampes. Claro, ¿no? Sí, la idea es que las nenas, estas son 2 nenas entre 1 a 18 años, que están esperando a ser adoptadas en ese hogar, y bueno, obviamente tenemos mucho en común con las directoras, por eso trabajamos con este hogar, pero no estamos cerradas a que vengan otras propuestas sociales, claro, o otros espacios. Sí queremos darle un lugar o un momento, cuando acá es temporada también, para que vivencien la movida, qué sé yo, que haya actividades. No, como bueno, terminando marzo. Hermoso. Que vengan cuando acá hay movida también. El clima de, también, claro, sí, que vacaciones. Vacaciones y demás. Uh-huh. Y estas nenas, bueno, van, no siempre son las mismas, porque algunas durante este periodo son adoptadas durante el año, otras están en vinculación, otras no pueden venir. Entonces, algunas van a volver y otras son nenas nuevas, ¿no? Que claro, están habitando ese hogar. Claro, vienen por primera vez. Exactamente. A y ahí estamos viendo cuáles son las propuestas que vienen pensando. Bueno, justo ayer se hizo la primera reunión para este 2026. Las nenas van a estar acá entre el 5 y el 15 de febrero. Uh-huh. Así hicimos ayer la primera reunión. Siempre esas convocatorias salen por la página del hostel. Es abierto a cualquier persona que quiera participar, y bueno, se cuenta lo que se viene haciendo los años anteriores, y del nuevo grupo, porque muy felizmente hubo personas nuevas, como 7-8 personas que se acercaron, que escucharon el proyecto y se acercaron. Después se suman un montón. El año pasado, claro, fuimos como 100 voluntarios. Ah, qué hermoso. Hermoso. Y siempre para nosotros está muy bueno resaltar que hay un montón de gente que es solidaria, ¿viste? Que a veces hace falta volver a repetirlo eso, porque estamos en un momento donde los medios y todo el tiempo machacan lo individualista que somos, ¿no? Como las partes fuleras de esta humanidad, que también están. Existe, claro. Pero también habemos otras personas que estamos pensando más allá de nosotros mismos, como es tu caso, y vos habilitas para que otras personas también se sumen a este proyecto comunitario, social. Sí, de hecho, durante ese periodo de días, el hostel cierra las puertas y deja una cantidad de plazas para gente que quiera venir a voluntariar de afuera, de pueblos cercanos, a compartir con las nenas. La idea, más allá de obviamente brindarle talleres o intercambio de experiencias, resaltamos esto, ¿no? Queremos que sea una experiencia de acercamiento de las nenas con el lugar. Se han dado talleres de escabeche, panadería, costura, música. Han venido los chicos de la biblioteca de Los Molles. Uh-huh. Fuimos a la biblioteca Poeta Agüero en Merlo. Hemos hecho un montón de cosas. Ayer hacíamos un repaso, la verdad que fue espectacular todo lo que hemos hecho en 2 oportunidades, pero siempre por más, ¿no? Como claro. Queremos, por ahí este año se planteó ayer en la reunión, por ahí agarrar 1 o 2 aristas, como una de las ideas que surgió es como hacer algo textil con Ceci de Ceciloña. Ah, hermoso. Que estuvo como para que las nenas traigan de allá telas, retazos, ropa que ya no usen y que puedan transformar esos objetos en alfombras, no sé, lo que es un bolso, mantas. Espectacular. Pero también, bueno, mira, te lo digo y se me pone la piel de gallina, ¿no? Como esto, la transformación de algo que por ahí ya no se le da valor. Uh-huh. En algo, así que estamos súper contentas lo que surgió ayer en la en la reunión. Mirá si se viene el taller de radio también. Me encanta. Estábamos craneando en la previa, ¿no? Ya estábamos diciendo y ofreciéndonos. Ofreciéndonos porque la verdad que está buenísimo. Bueno, para quien recién se suma, estamos hablando con Ceci, que ella es veterinaria, es la dueña del hostel La Colmena. Y también me parece muy valorable esto de también pensar que los proyectos, los emprendimientos privados también tienen una función social, la pueden tener, ¿no? Por supuesto. Eso está bueno porque, bueno, acá muchas veces hablamos acerca de el Estado tiene una responsabilidad de generar propuestas para la niñez, para las juventudes, de hacerse cargo. Pero en este caso vos sos un ejemplo de que también el sector privado puede habilitar otras instancias y no pasa nada, ¿no? Sí, sí, yo en lo personal creo que bueno, ahí está la fusión, ¿no? Como dejar de siempre pensar que el privado viene a intervenir un espacio, una región, para hacer un hospedaje, por ejemplo, y bueno, hay gente que que no le surge y también está bien, no es que está bien, es mejor o peor. Solo que si te surge y tenés ganas y el lugar está todo dado, bueno, también agradecer a ustedes que lo difunden, como que es un trabajo en equipo, ¿no? Uh-huh. Como me parece que se van generando esas redes, esos vínculos que además va creciendo, ¿no? Porque sí, mucha gente del sector privado ayuda, uh-huh. Que por ahí son largas listas, no podemos nombrar, pero bueno, muchos comercios de acá de Cortaderas, nosotros tenemos un amigo, por ejemplo, que me ayuda a organizar el menú, uh-huh, para esos 10 días. Ese menú se sacan las cantidades para que no sobre ni haya ni falte. Y después los comercios vamos pidiendo, bueno, tantos kilos de esto, tanto, claro, y tanto merlos, locales de acá de Cortaderas como de Merlo, nos ayudan con los recursos. Está buenísimo. Entonces está re bueno porque por ahí, para que vayan sabiendo, se mandan convocatorias para pedir eso, y no se pide dinero. Hay, uh-huh, gente que ha colaborado con dinero, Torres Tour siempre, uh-huh, colabora también con los traslados de las nenas. Entonces ahí se fusiona, ¿no? Como lo privado. De hecho, tratamos de que haya un intercambio también con los municipios. Uh-huh. Como que no sea que figure solamente una arista. Claro, claro, en conjunto. Ceci, bueno, seguramente para estas niñas es muy importante toda esta experiencia. Pero ¿en qué te cambia a vos también? ¿En qué te aporta a vos esta experiencia? Y yo creo que es eso, ¿no? No perdernos de lo importante, ¿no? Como no olvidarnos que la verdad que por más que en mi situación personal por ahí puedo pasar mis días tranquila, siempre aportar al de al lado, trabajar en equipo, pensar en algo colectivo, siempre aporta, ¿no? Como desde lo personal y lo comunitario. Yo creo en eso, es mi forma de vida. Entonces, nada, no puedo no hacerlo y estar en contacto con las nenas me recuerda lo importante. Yo también soy mamá por adopción, entonces también en lo personal elegí esa forma de maternar, entonces también es algo que me atraviesa mucho. Me gusta que se conozca la historia, que se pueda hablar de esto también, que no es algo tan lejano como muchas veces. Y bueno, y que hay siempre un montón de niñeces esperando una familia, uh-huh, y que eso también está bueno. Entonces, en lo personal, poder traer este grupo de nenas al patio de mi casa está buenísimo. Debe ser una experiencia increíble, claro, para esas niñeces, uh-huh, hacer un acampe, no sé, visitar la montaña, claro, amanecer en otro lugar ya es toda una aventura. Bueno, ayer hablábamos un poquito de eso de Ale, el Pela, que por ahí lo conocen porque es muy, muy conocido, un guía, sí, de Merlo. Por ahí pensábamos, el año pasado nos fuimos de campamento a Vallecitos, conseguimos, fue hermosa la experiencia, mucha movida, y este año también se planteó como, bueno, por ahí menos, más cerca, también es muy importante para ella, sí, como a veces uno quiere dar lo mejor, sí, que cree que es para uno, porque estamos acostumbradas a ver, no sé, una cascada, un arroyo, amanecer con la montaña ahí, sí, claro, exactamente, con la sierra. Como trabajar más sobre lo simple y lo comunitario. Y lo de la radio, bueno, desde ya agradecerles si es una idea que se puede concretar. Vamos, ya es un compromiso que tomamos al aire acá. Acá el operador ya se ofreció tallerista. El operador ya estamos, nos copamos. Ya que ya tenemos el equipo completo para hacer la radio abierta, así que va. Claro. Somos imparables. Sí, el año pasado vino Me Coroqué, que también está ese. Ah, está. Ahí, ese música. Es multifacético también. Es otro de los que hace un poco de no, todo. No, pero todas las actividades, no es que, como digo, no es que hay alguna actividad que está mejor que otra. Uh-huh. Todo hace un ser claro. integral, a nosotros también claro. nos pasa. Pero todo lo que tenga que ver con también oficios, comunicación, poder decir, es un aporte extra desde mi mirada. Así que, bueno, esta propuesta de la radio, más que bienvenida, porque incluye todo esto, ¿no? Estaría muchas buenísimo. Gracias. Ceci, ¿querés repasarnos las redes? ¿A dónde las personas se pueden contactar si tienen ideas, propuestas, si se quieren sumar al voluntariado? Sí, mira, la página de La Colmena, nos manejamos mucho por Instagram, uh-huh. es la Colmena Hostel SL. Va saliendo todo ahí, en historias, sobre todo, y cada tanto alguna publicación, pero sobre todo en historias. Y se hacen las convocatorias, también las convocatorias para artistas antes de la fiesta. Así que para que estén un poquito más atentos a eso. Y después, a partir de ahí, está el teléfono de La Colmena. Mandan mensajito, preguntan en la radio, me buscan en la radio. Derivamos. Sí, hay muchos caminos. Sí. Y siempre abierta a cualquier propuesta, porque para eso. Ese fue el primer objetivo del espacio, cuando no era todavía La Colmena, y la idea que se sostenga. Uh-huh, hermosísimo. Bueno, gracias, Ceci, por acercarte. ¿Cuántos metros estás de acá? Estoy a 100 metros. ¿Estás a 100 metros? Hoy vienen varias vecinas, claro, costó levantarse. No, nos vamos de vete, así que... Claro, ahora toca una operación, ¿no? Una cirugía, ahora sí, es sí. cirugía, otro rol en, sí. en esta vida. Ceci Balfi, que estamos, bueno, dialogando, contando, ella nos viene contando sobre el hostel La Colmena, los proyectos sociales. Gracias por haber venido y, bueno, ya sabes que la radio a disposición, nos comprometemos al aire para hacer ese taller en febrero. Qué hermoso. Salir al aire parte. Desde ahí, para ser parte. ¿Te quedó algo más para agregar? No, perfecto, agradecerles nada más y que también ahora sí siguen entrevistando gente de la región y de la zona, se van a ir dando cuenta que hay como una red también acá local, sí. que está buenísima, que siempre tratamos de apoyarnos entre todos, directa, indirectamente, estando, participando, y que eso hay que siempre fomentarlo. Exacto, así que gracias. Y hay un montón de cosas, ¿no? Porque ahora mismo está la feria, está la Casa de Semillas. Sí, la Casa de Semillas, amigas. Como este, hermosísimo, sí. Sí, sí, muchas gracias. Nosotros nos vamos ahora a primer temita musical de la mañana y ya seguimos con más aire fresco. Hoy, ya saben, desde Cortaderas, desde Troya Irish Pub, acá en este lugar divino. Mejoramos un poquitito el mate y ya volvemos. No se vayan. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Cuando sientas que no tenés fuerzas y que no encontrás la salida, hablar es el primer paso. Pedí ayuda llamando al 911. Romper el silencio salva vidas. Ni silencio ni tabú. Hablemos de suicidio. Si necesitas ayuda o sabes de alguien que puede estar en riesgo, comunícate al 911. San Luis, la provincia. Quiero un alfajor que sea el mejor. Quiero un alfajor que sea el mejor. Quiero un y verduras Tequeté, de primera calidad y siempre frescas. Además, productos congelados, yerba orgánica y dietética en general. Poeta Agüero 560, a la vuelta del Banco Nación. Teléfono 2664 63

música y el poner los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Salven estos versos que digo. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Quizás a mí me... 10 de la mañana, 11 minutos y seguimos acá transmitiendo aire fresco desde Cortadera, Cele. Así es, desde Troya Irish Pub. Exactamente, estamos malcriados, pero no saben ustedes, nos trajeron dos dulces acá espectaculares con tostadita. ¿Cómo nos malcría Carlos y Patricia? Unos genios, mira. Dulce caserito de Damasco. Dulce casero, usando las frutas de acá mismo del lugar. Me encanta. Bueno, y en Cortaderas, como decíamos, también pasan cosas, así que nos parece muy importante que la gente de todo el Valle del Conlara, de la Costa Comechingona, se entere lo que sucede acá. Para eso le vamos a dar la bienvenida a Viviana Cortés, una de las feriantes que dejó en este momento la plaza, se vino corriendo acá para la radio. Buen día, ¿cómo estás, Viviana? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por acercarte. Bueno, dejaste el puestito ahí armado. Y Ya están todos armados y raje para acá. Qué bueno. Dejé a cargo a mi compañera que me está acompañando también en la conducción de la feria. Muy bien, le mandamos saludos entonces a todos los feriantes, a Mari, a todos los que están ahí armando, trabajando en la plaza del pueblo. Sí, que sostenemos, que sostienen, ¿viste? Así que es tan importante en estos momentos. Súper importante, ¿no? El lugar en la plaza, el espacio. Bien cerquita ahí, que no se pierda. Ay, no se escucha. Es como que lo tenés que tener bien ahí cerquita. No sé de estas tecnologías. No pasa nada. Sí, súper importante y valorable el tema de la plaza, que nadie nos molesta en la plaza. Y que la gente acompañe también, de a poquito también la gente se acostumbra a que estamos en la plaza, porque es la cuarta temporada que vamos a estar nosotros como feria, o sea, parte de esta coordinación, porque a veces vienen y nos dicen, ah, sí, porque la feria antes, y la verdad que ni siquiera vivía acá yo, así que no tengo ni idea. Claro, la feria de Cortaderas tiene una historia más larga, también en eso puede ir pasando que se va recambiando, ¿no? Sí. La gente que está a cargo. De hecho, la gente que está a cargo, ninguna pertenecía a las ferias anteriores, entonces es como que fue innovar sin querer. Partir desde nosotros nada más, ¿no? sin ninguna idea, digamos, que nos quedaron de otra feria. Así que, bueno, se fue creando y va. Vivi, en tu caso, ¿cuánto hace que participás de la feria? Y esta es la cuarta temporada. Los 4 años. Sí, yo estoy desde el día 1. Ajá. Y en la coordinación también. Fuimos cambiando compañeros de coordinación por temas laborales, por diferentes circunstancias. Y bueno, yo sigo sosteniendo. La feria, cuando vos decís coordinación, ¿tienen un grupo como una comisión a cargo? ¿Cómo se organiza? Sí. Ahora somos poquitos, pero van fluctuando también la cantidad de personas. Somos los que organizamos convocar artistas, qué días vamos a armar, horarios, los que nos ocupamos de organizar la feria ese día de armado, en donde se va a poner cada artesano, porque como tenemos puestos de maderas, hay artesanos que ya tienen su puesto fijo. Bien. Y después los que vienen que traen su mesa y demás. ¿Qué cosas se puede encontrar hoy en la feria de Cortaderas? Y tenemos artesanías en maderas, tenemos artesanías bijú de alpaca, que es una muchacha que se sumó este año más constante porque se mudó hace poco, del paraje San Miguel. Y bueno, tenemos pintura en madera, decoupage, o sea, yo quiero aclarar, porque por ahí, para convocar artesanos y manualistas, no es que somos solo artesanos, son artesanos y manualistas. Para el que quiera sumarse a la feria, de paso, aclaro esto, porque por ahí dicen pinto remeras. ¿Es una artesanía? O sea, bueno, es una manualidad. Claro, no hace su remera. no la cose ella, pero esa persona la pinta. Entonces también aceptamos todo lo que sea intervenido, ya es una manualidad, somos artesanos y manualistas. Uh-huh. Tenemos gente que son fijos también, que hacen todo un 3D, pero lo pintan ellos. Mira. Más allá que una máquina elabora el producto, lo pintan ellos. Entonces, bueno, todo es así, una suma. Tenemos tejido, artesanales, prendas, amigurumis, bueno, mandalas, mates, bisutería también en tejido, después almohadones, sahumerios artesanales. Y cuando es temporada se van sumando un montón de artesanos, digamos, que, claro, que ya tenemos una variedad cerámica. Por ejemplo, cuando pueden los de la Feria de Carpín, los artesanos, que estamos en contacto constantemente, cuando no coincidimos las fechas, ellos se suman y ahí ya tenemos más artesanos. ¿Es solo artesanías, no comidas? Sí, también es de productores. Ajá. Si bien nosotros no estamos a cargo... oficialmente, digamos, nosotros le decimos, bueno, tienen que pasar por el municipio, uh-huh, por el tema de los permisos, de elaboración, de manipulación de alimentos, que yo no tengo ni idea de todo eso. Pero les dimos un sector, porque la verdad que la gente viene a buscar... un lugar para trabajar. No, y cosas para el mate. Ah, claro, claro, al querer comprar. Claro, claro, entonces dulce. Está buenísimo que nos acompañen. Pastelitos, tortas fritas, hay casi siempre. Eso es un clásico. Sí. Y después tenemos las productoras que Belén y Cala, después Marisol con sus rosquitas. Ellas nos acompañan la mayoría de las veces también y hacen unas cosas deliciosas. O sea, entre nosotros nomás ya... ya se compra ya todo. Se compra. Así que... ¿Y la feria está, o sea, van a montar todos los días? ¿Cómo? No. Ahora lo que es diciembre, lo que queda de diciembre, vamos a hacer la previa Navidad del fin de que viene, es el sábado y el día 20 anterior a Navidad. La verdad que el clima últimamente nos está jugando una mala pasada, más allá de que todos acá somos agradecidos de que llueva. De que llueva, sí, sí. No nos quejamos de eso, pero bueno, a veces vamos moviendo las fechas por esas circunstancias. Y después en temporada vamos a estar viernes y sábados, todos los viernes y sábados de la temporada. De enero, febrero. Sí, sí. Bueno, el año pasado fue igual. Se viene una radio abierta desde la plaza. Ah, la sí, plaza. Bienvenido, sí. Hermoso. Vamos sumando en la agenda de la radio abierta, que total, nos encanta. Sí, totalmente, los esperamos. Y también, ya que hablamos de esto, tenemos la convocatoria abierta a los artistas, perdón, uh-huh, que quieren trabajar a la gorra. Nosotros nos manejamos así, una base mínima les damos, que juntamos entre todos los artesanos, y después trabajar a la gorra. Pero así la temporada pasada fue un desfile de artistas maravillosos. ¡Qué bueno! Y todos los fines de semana había un poquito de fiesta en la plaza. Y hay ahí una doble función, ¿no? Tanto para artesanos como para artistas, tener la posibilidad de laburar en un espacio público como sí, es la plaza. Sí. Tal cual, tal uh-huh, cual. Y demostrarse el artista también. Hace poco tuvimos a los trombonautas. Ah, qué bueno. Nada, un espectáculo, el show. O sea, sin importar que no es plena temporada, sin importar que no estaba llena la plaza. Uh-huh. Y la verdad que estuvo espectacular. Qué lindo. Entonces, claro, para los vecinos también, sí, ¿no? Se puede acercar quien quiere. Sí, sí, sí. Lo que más queremos es no depender solo del turismo. Uh-huh. Sino que también de los vecinos, que los vecinos cuenten con nosotros, que vamos a estar, y que sean decir, bueno, llega Navidad, vamos a ver qué hay de artesanías para claro, regalar una opción, sí, pasear, eso es lo que más deseamos, que claro, cuenten con nosotros los vecinos, la gente del pueblo, digamos, sin uh-huh, sin depender de los turistas, porque más o menos por ahora dependemos un poco de los turistas, claro, armamos cuando hay fin de largos y en temporadas. ¿Cómo viene la venta, la visita de turistas por aquí? Mira, lo que fue noviembre, que fue el fin de largo, uh-huh, estuvo espectacular, uh-huh, re lindo. Hubo bastante gente. A veces pasa que coincidimos con fiestas importantes, como fue la fiesta de la cerveza en Carpintería. Entonces, de esos dos días armamos solo uno. Claro. Para acompañar también... Y quizás los artesanos quieren moverse hacia Carpintería, bueno, respetamos eso. Uh-huh. Y, Pero acá siempre hay gente que se queda, que elige Cortaderas por el tema de la tranquilidad o que no tiene ganas de estar chocándose gente en un evento. Así que bueno, de esa manera vamos organizándonos. Ya es una opción, ¿no? Sí. O sea, ir a pasear, ir a tomar mate. Tal cual, sí, a compartir, sí, a ver un espectáculo. Sí, sí, tal cual. Qué lindo. Cual. Y todo en la plaza de acá, de Cortaderas. Sí, eso es lo más importante, es lo que más valoramos, es lo que nos aclara cada artesano que viene de afuera, nos felicita por eso. Uh-huh. Así que la verdad que eso es lo que más tenemos que cuidar también, claro, ¿no? Claro, totalmente. La verdad que sí, porque la plaza es de todos y que sea así un espacio de trabajo, de encuentro, sí, qué mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo totalmente también el fin de semana el primer encuentro de turista, sí, el turista, que dice que más de 800 personas visitaron acá la Cortaderas. Sí, sí, por primera vez tuvimos contingentes que pasaron por la plaza, entonces nosotros armamos feria, los artesanos que podían, porque si bien hay artesanos que tienen su otro trabajo, uh-huh, y era un día martes, pero bueno, funcionó, yo creo que puede funcionar mucho mejor igual, porque hubo micros que no pasaron por la plaza, que esperábamos más cantidad de contingentes. ¿Se pero bueno, para otros lados? Para otro pasaron lado, porque era de Rancho Clima al dique Piscuyacu, entonces, o algunos que volvían, o algunos que iban, armamos a la mañana y a la tarde, o sea, la idea estuvo genial. Estuvo buenísima, funcionó, podría funcionar un poco, claro, mejor, pero bueno, es la primera vez. Como así que estamos. Que la plaza sea una parada, sí, ¿no? Establecida ahí. Y que sepan que va a haber artesanos que lo estamos esperando, claro, porque verdaderamente la feria no es porque yo la estoy coordinando, pero es hermosa. Hay cosas que no encontrás en otras ferias o que, uh-huh, no encontrás en otros lugares. Uh-huh. En regionales tenemos cosas muy lindas, entonces que ya cuenten con que estamos ahí, que es lindo. No hay reventa. No hay reventa. Uh-huh. Eso es una importantísima aclaración. Cada dos por tres tenemos alguno que intenta como desde, por ahí es su ignorancia también, ¿no? De no saber, sí, que es una feria de artesanos, que también, claro, totalmente. Hace, bueno, todo el mundo quiera juntar el mango. Claro, nosotros dominamos lo que es la feria de artesanos. Claro. Después el paseo de artesanos, que de hecho es un pasillo que es nuestro, pero después lo que sucede ahí afuera no lo podemos dominar. Claro. Así que tampoco yo voy a decir, o la coordinación va a decir, no se vende en toda la plaza, porque ya la verdad que ya eso no. Lo no, excede, no corresponde, excede, claro, claro, sí, claro. Sí. Estamos con Viviana Cortés, ella es una de las responsables de coordinar la Feria de Artesanos de aquí de Cortaderas. Contarle a la gente que nos está escuchando desde Merlo, desde otro lugar, hoy aire fresco, estamos en Cortaderas, entró Jairis Pap. Acá nos están malcriando, está Patri, está Carlos. Y estamos hablando con las protagonistas, ¿no? Exacto, sí. Y compartiendo la movida que hay también acá en Cortaderas, que queda todo muy cerquita y vale la pena darse una vuelta y conocer. Sí. En tu caso, Vivi, vos haces tejido. Sí, hago tejido al crochet, uh-huh, hago mandalas, digamos, mi puesto es lo que más se caracteriza es por los mandalas. Todos diseños míos, o sea, no vas a encontrar un mandala idéntico al otro. Uh-huh. Y bueno, colores, muchos colores vas a encontrar. Qué bello. También tejo mates, fundas de mates, aros, y bueno, y ahí termina. Pero nada, el puesto lleno siempre. Contabas también que das clases. Sí, doy clases de crochet acá en el Centro Cultural Municipal. Fue un año hermoso de clases, se sumaron más chicas. Acá funciona mucho del boca en boca. Uh-huh, el vox populi. Sí, totalmente. De hecho, este año ni siquiera pegué en los locales un flyer ni nada y funcionó mejor que otros años, ¿viste? Se armó un grupo. Sí, hermoso grupo. Mi Instagram es Tejiendo Energías, paso chivo. Bien, pase, porque, pase. Porque ahí está el video del cierre que hicimos este año, que estuvo súper divertido con las chicas, que armamos un desfile con las cosas que llevaron tejidas. Ah, muy bueno. Y estuvo muy divertido. Y tengo desde niñas a gente grande. Muy o sea, bueno. No hay edad, hay diferentes niveles. Y la verdad que es maravilloso. Yo soy feliz dando clases. O sea, una sonrisa me encanta. A pleno, Vivi. Sonrisa. Ah, sí, es una herramienta también para las personas, claro, ¿no? Claro. Sí, claro. Podés crear a partir de saber una técnica. Sí, totalmente. Muy te abre para mí el crochet te abre la cabeza de una manera que no tiene límites. Claro. De hecho, tengo algunas alumnas que emprendieron a través del crochet. Hermoso. Que, sí, que todo Merlo tiene sus productos. Uh-huh. Y eso es maravilloso cuando también le sacan un fruto. Claro. Digamos que hoy es súper necesario, ¿no? Un fruto laboral, digamos, sí. Económico. Vivi, ¿y ustedes articulan actividades con el municipio o no? ¿Van siempre por su cuenta? Sí, ¿cómo es eso? La feria es autogestiva, principalmente. Pero contamos con el apoyo del municipio, la verdad. No tenemos que quejarnos. Dios quiera que todo ya esto que siga así. El lugar está buenísimo. Tal cual. Eso es el lugar, los puestos. Nos colocaron luces el año pasado que se siguen sosteniendo. La verdad que eso ya es maravilloso. Después sí articulamos eventos, porque acá hay eventos durante la temporada. La fiesta del turismo, el festival del turismo. Después eventos que se van formando, por ejemplo, no sé, el aniversario de Cortaderas, que fuera por ahí de temporada. Estamos siempre acompañando nosotros a los eventos del municipio y ellos contando con nosotros también, ¿no? Uh-huh. Así que hay sí. Equipo. Sí, sí, sí. Siempre la idea es manejarnos solos, ¿no? En esto de los artistas, claro, y demás. Autónomos, claro. Pero obviamente que cuando quieren ayudar lo recibimos claro, con los brazos abiertos, claro, ¿no? Claro. El año pasado han colaborado con algún que otro artista, eso está buenísimo también. Uh-huh. Vivi, si querés repasarnos entonces, todos los fines de semana de enero y de febrero va sí, a estar la feria. Viernes y sábado. Viernes y sábado, sí. ¿Qué horario? Por la tarde. Bien. A la mañana no, porque el sol es fulminante. Claro. Y la verdad que la gente en temporada sale a pasear al arroyo, a la montaña, uh-huh, a las sierras. Así que armamos a partir de las 6, 7 de la tarde. Bien, a la tardecita ya cuando baja el sol, sí, para darse una vueltita, sí, escuchar música, ver tranquilos, sí, distintos de puestos. De hecho, siempre hay, claro, carritos también que nos acompañan, roticerías que están enfrente de la plaza. Hay movimiento a esa hora ya, uh-huh, de la gente que ya paseó todo el día. Muy bien. Y para aquellos artesanos que quieran armar su puesto acá, ¿dónde tienen que escribir? Sí, que se comuniquen. Tenemos una página de Instagram que se llama La Feria de Cortaderas. Uh-huh. Y después, con mi número, si querés lo ¿sí? paso. Sí, sí. 11-26-31-81-79. Ya lo vamos a repetir. Decilo si querés de nuevo. 11-26-31-81-79. Bien. 11-26-31-81-79. Sí, está la convocatoria abierta todo el año para los artesanos que se quieran sumar. Porque a veces hay como una barrera o un miedo que a mandar un mensaje, si puedo, uh-huh, participar o... Hay veces que se acercan a la feria y que están maravillados con cómo funciona y dicen, ¿y cómo puedo hacer? Claro. Yo, muy tímidamente, yo digo, es re fácil, vení y armás y claro, te recibimos. El criterio grande es que no es reventa, siempre tiene que haber alguna mano, sí, humana ahí haciendo, sí, alguna intervención. Sí, sí. Incluso hemos tenido artesanos que, no sé, hacían porta sahumerios y querían vender los sahumerios de reventa y no, porque ya tenemos... quien produzca los artesanales, sí, claro, que es meme, que es sí, gatonera, claro, sí. Son muy buenos los sahumerios, son los mejores, sí, sí, totalmente. Fue la que nos pasó el contacto, toda la ah, data. Qué genial, así que meme. Le mandamos un ah, eso me intrigaba mucho porque de dónde salió el contacto, claro, ahí, porque me, eso está buenísimo saberlo. Se arma las redes, ¿no? La, me encanta que de a poquito vamos siendo famosos entre la gente, obvio, eso está buenísimo. Vivi, muchas gracias por haber venido, saludos a todos los artesanos, las artesanas que están en este momento trabajando en la plaza, Plaza San Martín, sí, se llama, Plaza, ¿no? San Martín, Plaza San Martín de Cortaderas. Se puede acercar la gente ahora, están hasta las... Y hasta la una, seguro. Hasta la una. Sí, sí, sí. Bien, se acercan. Hoy excepción que armamos de mañana porque sabíamos que no iba a ser 35 grados. Claro. Feriado también. Feriado. Y a la tarde está el evento de la Muni que prenden las luces del arbolito, entonces no queríamos superponernos, uh-huh, así que bueno, quedó este día después de tanta lluvia también. Claro, ¿no? También. Así y que... se viene también época de compra de regalos, estar sí, ahí atentos. Estamos hacer... el sábado que viene y el día 20 anterior a las Navidades, el clima nos acompañe. Espectacular. Por favor, así que... Les agradezco gracias por a darnos esta posibilidad de difundirnos, de charlar un ratito, que la gente se entere un poco más de cómo funciona todo. y nada, de seguir difundiendo lo que es esta hermosa feria. Así es. Muchísimas gracias por haber venido, Vivi Cortés, de la Feria de Cortaderas. Bueno, ¿nos vamos a una musiquita? Sí, y ya tenemos otro lugar para venir a hacer radio abierta. Sí, nos vamos a mudar a Cortaderas. Ya nos anotamos nosotros. También nos recibimos. Genias totales. Nos vamos a una música y ya volvemos con más aire fresco desde Cortaderas, desde Troya Irish Pub. Dear, I fear we're facing a problem. You love me no longer, I know. And maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother, that I ought to stick to another. Suscripción mensual de 1000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro. saben es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En un artesa viene para unir las familias, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Si la quieres perfecta, que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino. Pero ella será siempre lo que fue para el Inca, madrina de los pobres en el páramo andino. Noche que fusilen poetas y cantores por haber traicionado, por haber corrompido la música y el polen, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Volvemos con la boca llena. Así es. Tenemos que tragársele. Acá en la mesa hay churros, torta frita, tostadita, sí. Dulce casero. No nos vamos más, acá estamos Toya, Iris, Pap, desde Cortadera, no queremos volver. Un nivel de mimos, Carlos, acá hay Patricia. Patri, unos genios totales que nos recibieron tan, tan amorosamente. Yo creo que todos los días del verano podemos estar desde acá, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Carlos se fue a buscar este producto que hace un laburante, un productor. Sí. Que es La Churroneta, así es el nombre. La Churroneta, que ahora en un ratito nada más lo vamos a llamar por teléfono, porque él está laburando ahora mismo. De hecho, bueno, acá estamos comprobando todos sus productos, haciendo control de calidad. No podía venir hasta acá, pero le vamos a hacer una llamadita. Todas cosas riquísimas, fresquito. Llegó el pan con chicharrón. Creo que no nos vamos a ir acá de Troya. Sí, con unos kilitos de más, ¿viste? Después de hacer la radio acá desde No sé si vamos a pasar las noticias de hoy, pero que vamos a comer lindo. Vamos a comer lindo. No importa la noticia, la verdad, con estos churros que tenemos acá enfrente, ¿viste? Bueno, le contaba a la gente que recién se prende, que está prendiendo la radio, está escuchando Aire Fresco. Hoy estamos en Cortaderas. Venimos hablando con la gente que hace cosas, que es mucha la gente que hace cosas acá en Cortaderas, recién con Vivi Cortés, que ella está a cargo de la feria, que están en este momento en la Plaza San Martín, los feriantes, los artesanos ahí armando. Antes hablamos con Ceci Balfi de el hostel La Colmena, que nos contó también toda esa propuesta hermosa, con una función social también, ¿no? De recibir a niñas de hogares, y durante 10 días comparten acá en el hostel un montón de actividades, ahí nos sumamos. Y gente comunitaria también se viene sumando. Nos están seduciendo lindo los de Cortadera, che. Me encanta esta cosa de que ya nos anotamos a cualquier posibilidad, ¿viste? Sí, hay una total. Posibilidad, la vemos, vamos para ahí. Siempre para adelante, ahora estrenando antena, la consolita también que conseguimos hace muy poco. Feliz nuestro operador, ¿eh? Una esta radio, ¿cómo crece también, no? Con los suscriptores. Esta radio va creciendo. Recordemos que la radio en sí tiene 17 años, pero desde este año es radio comunitaria, así que gracias a todos. El apoyo, el aporte de un montón de vecinos y de vecinas que hacen su aporte mensual nos permite seguir creciendo, seguir andando, seguir mostrando todo lo que hay en esta costa como chingona tan linda, en el Valle del Conlara. Esto recién comienza, Cele. Y sepan que su aporte lo invertimos totalmente. Ahora tenemos una consola para salir a hacer radio abierta. Tenemos ahora también una antena, que bueno, la tenemos que mantener, así que sería hermoso sumar suscriptores, ¿no? Totalmente. Bueno, mientras disfrutamos de estos churros, de este desayuno delicioso que nos trajo acá la gente de Troya Irish Pub, vamos a leer algunas noticias para saber cómo anda el mundo, ¿no? Vamos. Hace muy poquito, el viernes, vamos a una noticia provincial y esto tiene que ver con que el viernes 5 de diciembre prestaron juramento diputados provinciales, diputados de San Luis, llevó adelante la primer sesión preparatoria del periodo 2025. En la jornada asumieron los legisladores electos en los comicios del 11 de mayo, renovando 22 de las 41 bancas y se definieron las nuevas autoridades de la Cámara para el periodo 2025. Entonces fue este viernes la primera sesión. En total se renovaron 22 de 41 y decíamos, en el departamento Porredón se renovaron 10 bancas, en el departamento Belgrano 3, en Dupuy 3 bancas también, aquí en Junín, recordemos, 3 bancas por Frente Ahora San Luis, Mariela Gabriela Mancilla y Bruno Mini, y por el Frente Justicialista Walter Pollo. En el departamento Pringles también se renovaron 3 bancas y así quedó conformada, definidas las autoridades. Como presidente de la Cámara de Diputados quedó Alberto Leyes, vicepresidenta primera Verónica Causi, vicepresidenta segunda María José Sanglá Urqueiga y secretario legislativo José Cabañez Lanza, secretaria administrativa María José Galeto, prosecretario legislativo José Cristian Gil, prosecretario administrativo Daniel Valdés Pedernera. Bueno, esas son las novedades, muchos movimientos en el Poder Legislativo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Así es. Guarda con los micrófonos abiertos, ¿no? No hay que ser... Pasará lo mismo. Qué escandaloso que fue esa asunción, ¿no? A nivel nacional, micrófonos abiertos, diputados hablando de los cuerpos de otras diputadas. Qué atraso, qué nivel de atraso. Sí, la verdad que bastante lamentable. Bueno, también hubo muchos debates acerca de los diputados fueron eligiendo por qué jurar, ¿no? Y hubo ahí un poquito de todo. Había análisis de periodistas que decían no estoy de acuerdo que se jure por, algunos decían por Palestina. Bueno, hubo distintas cosas, distintas miradas acerca. Algunos aprovechaban mucho hacer público los recortes que viene haciendo este gobierno nacional. Entonces también por los sectores más afectados, por los jubilados, por los docentes, por la educación pública. Bueno, mucho hubo ahí, hubo chicanas en el medio, no hubo gestos también de un lado y del otro. Así es. Volviendo a un poquito a las noticias locales, pasó en esta jornada en la Villa de Merlo el Ultra Trail Merlo. Hubo una gran actuación de los atletas locales de la villa. Esto pasó durante 3 jornadas y se vivió la tercera edición del evento. Reunió a miles de corredores y visitantes de todo el país. La propuesta combinó turismo, deporte y naturaleza y una competencia de alto nivel y una importante inyección económica para el sector local. Estamos leyendo una nota de Info Merlo, posicionando una vez más a Merlo como uno de los destinos más elegidos para vivir experiencias deportivas de montaña. Exactamente, hablábamos al comienzo de este programa todo el movimiento de gente que hubo ahí a pleno, disfrutando del lugar, corriendo. Bueno, está buena la propuesta, ¿no? Así es, acá, bueno, distintas categorías donde resaltan esto, los corredores de acá locales. Bueno, la jornada terminó muy linda, acompañados por el clima. Lindo, para lindo. Disfrutar. Sí. Otra noticia que tiene que ver con el ámbito, lo mencionábamos también al comienzo, algo que está pasando en este mismo momento en la provincia vecina de Mendoza. Salieron gran cantidad de vecinos y vecinas que vienen marchando para poder llegar mañana a lo que es el poder legislativo. Y uno de los actores que habló acerca de este tema, claro, estamos hablando de un proyecto que ya tiene media sanción, el proyecto de la mega minera en San Jorge. Un actor que tal vez no suele ser, no suele expresarse, pero en esta ocasión sí lo hizo, es la Pastoral Social y otras entidades que declararon que justamente la declaración de impacto ambiental de San Jorge está condicionada y es ilegal. Agregaron que no se han tenido en cuenta importantes observaciones de los informes científicos de CONICET y la Fundación Uncuyo y del Departamento General de Irrigación. Piden que los senadores tengan en cuenta el reclamo. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados ya le dio media sanción a este proyecto que no tiene claramente licencia social. Bueno, en la pastoral, a través de un comunicado y a 2 días de que el Senado trate la declaración, ahora falta ya solo un día, la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge, la mesa de diálogo formada en nuestra provincia, integrada por la Pastoral Social de Mendoza, la comunidad Huarpe Guaitamari de Uspallata, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, la Fundación Cuyunche, los autoconvocados por el cuidado de la Casa Común, Epicentro, Asociación Civil, la Asamblea por Necesidad y Urgencia, la Asamblea de las Eras por el Agua Pura, la Asamblea Popular por el Agua, Grupo Gaia, el Instituto de Capacitación Popular, indicaron: nuestra visión del mundo y nuestras convicciones éticas no nos permiten mantenernos indiferentes frente al modo en que se pretende que se apruebe la declaración de impacto ambiental. Una declaración condicionada, o sea, con vacíos y vicios elementales, mal consignados, observaciones no contestadas y con promesas a futuros. Es ilegítima e ilegal. Agregan que se desconoce el principio precautorio, que esto en ambiente se utiliza muchísimo en las cuestiones legales vinculadas a conflictos socioambientales, el principio precautorio y el de equidad intergeneracional, que esto es hasta una cuestión ética, ¿no? De poder pensar desde nuestra generación qué le dejamos, qué planeta le dejamos a las futuras generaciones. Dice también: todo este grupo de organizaciones se falsea el pretendido apoyo mayoritario de la población en general y el de los pueblos originarios de Uspallata en particular, y señalan también que no se han tenido en cuenta importantes observaciones, como decíamos recién, el informe que hizo CONICET, que de hecho lo mencionaba Lucas en la columna la semana pasada, ¿no? Fue censurado y fue modificado por uno que decía prácticamente lo contrario. Fue un escándalo también. Bueno, por eso es que hoy es un comunicado que es muchísimo más extenso, pero que básicamente lo que convoca es a una mesa de diálogo donde estén integradas los distintos actores de la comunidad. Este comunicado se titula "Por el bien común del pueblo mendocino". Y también llama a nuestros legisladores que el agua vale más que el oro, el agua es vida. Exactamente. Sí, bueno, ahí también ellos declaran la persecución por las voces críticas e independientes y la judicialización y penalización a la protesta social. Recordemos que de distintos puntos de la provincia de Mendoza se están trasladando a la legislatura. Sí. Sí al área natural protegida de Uspallata, Polvaredas, sí a la vida, sí al cuidado de la casa común, sí al buen vivir, sí a la justicia ambiental, sí a la protección de los bienes comunes naturales, sí a la preservación de la ley de glaciares, sí a caminar juntos en la construcción comunitaria y soberana de nuestro destino. Así es, y lo que está circulando también por redes es un mapita desde todos los puntos que están llegando los vecinos y las vecinas desde Uspallata. Hay como 4 recorridos, ¿no? Ese camino que es de Uspallata, Potrerillo y Luján de Cuyo. Por otro lado, la gente de los vecinos y vecinas de La Valle. Por otro lado, la zona este desde La Paz. Por otro lado, desde el sur, desde Malargüe, Valle de Uco, General Alvear, San Rafael. Todas para poder estar presentes en la legislatura en el día de mañana, donde el Senado tiene el poder de seguir adelante o no dar esa media sanción que le falta a este proyecto de la media minería en San Jorge, que no tiene licencia social. Por eso los flyers, los comunicados que van circulando dicen Mendoza se levanta una vez más, ¿no? Mendoza se levanta por el agua. Así es. Vamos a estar retransmitiendo desde Identia Comunitaria algunas, hoy a la tarde, a las 2:30 de la tarde, vamos a sumarnos a esa transmisión colectiva que estamos haciendo más de 15 medios de la región de Cuyo, compartiendo testimonios, compartiendo lo que va a sucediendo en estos 2 días en Mendoza. Bien. Volvemos un poquito a una noticia local. Uh-huh. Bueno, esto está sucediendo en la Villa de Merlo. De mal a peor, sin bono ni aumento en diciembre para los trabajadores municipales. La crisis salarial vuelve a tensar la relación entre los empleados y el ejecutivo de la Villa de Merlo. El jueves pasado, un grupo de trabajadores se presentó en el municipio para exigir explicaciones por los haberes atrasados, liquidaciones incompletas y un bono de fin de año y la falta de certezas sobre los pagos pendientes. La respuesta oficial profundizó el malestar, ya que, bueno, como decíamos antes la semana pasada, no va a haber bono. La situación salarial de los trabajadores municipales de la Villa de Merlo volvió a encender el conflicto. Bueno, ellos están reclamando la acumulación de pagos demorados, sueldos liquidados de manera incompleta, la falta de información sobre el plus correspondiente a noviembre, las horas extras, el medio aguinaldo y la exigencia de que se otorgue un bono a fin de año. Uh-huh. Bueno. Tan importante para estos momentos que vivimos, ¿no? Donde los costos de vida sabemos que han aumentado, sí. Donde las fechas también por ahí piden que las familias tengan un gastito más, ¿no? Y bueno, realmente complicado para todos los trabajadores. Sí, y algunos municipios ya vienen anunciando estos bonos, por eso también se esperaba en el caso de Merlo que sucediera lo mismo, ¿no? Tenemos una última noticia de lo local, así nos vamos a hablar con el responsable de estos churros, de estas cosas tan deliciosas que nos trajo Carlos acá. Salió con la moto en búsqueda rápida de buscar esta cosita. Entre rica. Movilero, productor, nos sumamos al equipo. Recibiéndonos en su casa, ¿no? Qué lindo. Totalmente. Acá nuestro operador se está haciendo la fiesta, solo hace muecas de prueba. Él está el feliz pan. Mientras, claro, nosotras hablamos acá, ya le vamos a ir a, le vamos a pedir un par de musiquita para poder comer. Última noticia que vamos a compartir y tiene que ver con la salud, porque rige la alerta sanitaria tras la confirmación de otro caso de sarampión. Fue reportado en la provincia de Entre Ríos, el portador, un niño de 2 años y 4 meses, contaba con la certificación de colocación de la primera dosis de la vacuna triple viral. Los síntomas de preocupación en materia de salud se reactivaron en las últimas horas después de que en la provincia de Entre Ríos reportara un nuevo caso de sarampión. Entonces, desde el Ministerio del Área de a nivel nacional dispusieron la alerta sanitaria en tal sentido y apuntaron a la necesidad de ejercer la vacunación obligatoria, un tema que también en estos días parece discutirse, ¿no? También, bueno, en este caso se trata de un niño de 2 años y 4 meses de vida, oriundo de la localidad de Santa Elena. Así que, bueno, estamos en alerta sanitaria por un nuevo caso de sarampión. Recomendación, la vacunación. Así es, como me vienen las palabras también de Ailén, del móvil de la semana pasada, ¿no? Donde cosas que ya teníamos saldadas, discusiones que ya habíamos llevado, y bueno, realmente hay un retroceso de cosas que, como el calendario de vacunación, que es tan importante para algunos sectores, tan importante para la población, ¿no? Sí, sí, y que puede salvar vidas también. Así es. Nos vamos a pedirle a Ezequiel Librelato una musiquita, así hacemos el llamadito a este productor de cosas deliciosas, a Damián, que es el responsable de que estemos acá con mucho deseo de masticar estos churros, estas tortas fritas, este pan con chicharrón. Le vamos a hacer publicidad a la churroneta porque realmente si pasás por la ruta, lo ves a él trabajando, te querés ir para Villa Elena, hace una parada ahí. Paradita obligatoria. Paradita obligatoria. Exactamente. Los productos frescos, ricos. Riquísimos, deliciosos. Le recordamos a la gente que estamos aire fresco, estamos transmitiendo desde Cortaderas, más precisamente desde este hermosísimo lugar, desde Troya Irish Pub. Si quieren nos pueden mandar mensajitos al 2664-003011 y bueno, ahí podemos acá mandar saludos. Exacto, y ya les vamos a mandar la fotito de lo rico que, lo que nos estamos comiendo acá. Así nos envidian. Ahora sí, una musiquita y ya volvemos con más aire fresco desde Cortaderas. Vino a mis pagos la sombra esa que nos rige. Un día vino a mis pagos la sombra esa que nos rige, intentando de absorberme, y así fue que yo le dije. Intentando de absorberme, y así fue que yo le dije. Fría de morir en el fango de la vía, y mi teremo brechierra bachol. Que extendite la mano burguesía, ey, como indeño de guardar el sol. Salga, no me abra su brazo, de mi exclusio no reniego. Salga, no me abra su brazo, de mi exclusio no reniego. No me subirá su carro, yo me quedo aquí en el fuego. No me subirá su carro, yo me quedo aquí en el fuego. Tirado en las piedras, lejos de la mano de Dios. Si estoy tirado en las piedras, lejos de la mano de Dios. Alejarme aún más de él es lo que me lleva en pos. Alejarme aún más de él es lo que me lleva en pos. Yo le romperé la jeta al que sobre mí legisle. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Thank you.

cabra remontan el silencio, y el hambre es una nube con las alas de trigo. Si la quieres perfecta, busca un puerto de barro. 11 de la mañana con 10 minutitos, seguimos acá masticando con nuestros compañeros. Estamos desde Cortaderas, desde Troya Irish Pub, con estas cosas deliciosas que nos acaba de traer Carlos. ¿Y de dónde trajo Carlos? De la churroneta. Claro, de la churroneta. Y para eso vamos a hablar con el dueño y amo de la churroneta. Estamos en comunicación con Damián Antico. Damián, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Pame? ¿Cómo les va a todos ahí en el, bueno, en el estudio, en el piso? Ahí desde Troya. Mi amigo Carlitos y Patri, y bueno, también un saludo grande a la audiencia. Soy un fiel oyente de ustedes, así que encantado que me estén llamando. ¡Qué genio! Los productos tuyos, que te digo, de tres bandejitas que hay acá, dos ya están casi vacías. Es la idea, que lo disfruten. Un lujazo, la verdad. Un lujazo, sí. Me alegro mucho. Bueno, contanos un poco para la gente que está escuchando, dónde estás, cuáles son todos los productos que estás vendiendo. Mira, nosotros estamos hace ya en mayo del año 2026, vamos a cumplir 5 años acá en La Cortadera. Todo el mundo nos conoce en la rotonda de Cortaderas, a unos escasos metros, la combi blanca, la churroneta, como bien vos dijiste. En 18 de mayo cumplimos ya 5 años acá. Estuvimos enfrente, estuvimos un poquito más acá, más allá, pero siempre acá a metros de la rotonda. Los productos, bueno, ustedes están probando seguramente torta de chita, que es uno de nuestros caballitos de batalla, por decirlo, las bolitas de fraile. Bueno, tenemos churros rellenos y bañados, tortas fritas, tenemos donas y también lo que son los panes caseros comunes, rellenos de salame, de jamón y queso. Siempre muy abundante, todo fresquito. Así que bueno, nada, un laburo lindo que también quiero aclarar el que no soy yo, si bien yo soy la cara visible, digamos, como bien vos dijiste, el dueño de la churroneta, por decirlo de una manera. Hay un equipito de laburo en el que los chicos también empiezan incluso mucho más temprano que yo por la madrugada, en hacer todo fresco, en estar cada 2 horas haciendo reposición y teniendo los productos siempre. Como dice el dicho, valga la redundancia, como pan caliente, ¿no es cierto? Siempre fresquito y caliente. Damos fe, sí, todo sí, fresquito. Riquísimo, recomendable. Sí, totalmente. Está todo el día leyéndole para que esto funcione así, ¿no es cierto? También somos un equipo de laburo, donde cada uno tiene su rol y lo cumplimos, gracias a Dios, rajatarte. Muy bueno. Decinos, ¿a qué altura, qué kilometraje está exactamente la churroneta? Y nosotros estamos, acá es el kilómetro, si mal no recuerdo, kilómetro 21, que estamos a metros de la rotonda. Si vos venís de lo que vendría a ser de Merlo para Cortaderas, en sentido sur, estamos a 20 metros, 30 metros antes de la rotonda de Cortadera. Claro, de hecho, imposible no verlo. Es gracioso que hay muchos grupos de viajeros en Facebook y demás que dicen la rotonda, como infelizmente no tenemos un nombre en nuestra rotonda identificatoria del pueblo, de la gente dice la rotonda donde está la combi de los churros. Esa es la referencia. Ya se transformaron en una referencia nacional. Ya estamos como una referencia. Claro, muy bueno. Dami, ¿y cómo viene la venta hoy? ¿Cómo viene la mañana? Bien, gracias a Dios, bien. Se ve que a diferencia de lo que fue el año pasado y demás, este año tenemos bastante expectativa porque se ve movimiento de gente, si bien todavía está tranquilo, por decir una manera, y está muy gasolero el público, vemos que hay más movimiento, sabemos que hay más reservas, yo tengo mucho contacto con gente de turismo y con gente de cabañas y demás, entonces tenemos una buena expectativa, así que hoy la mañana linda, está bastante bien, hay mucha gente que ya se está volviendo y terminando este feriado. Espectacular, con mucha buena expectativa entonces. Dami, ¿hay algún día que no estén? Pregunto más fácil, ¿no? Generalmente los lunes es el día que nos tomamos para, bueno, como dije, Gustavo, que es el jefe de cocina, Él se encarga de todo lo que es mantenimiento de máquinas, limpieza general. Si bien se limpia todos los días, una limpieza general, engrase de las máquinas que usamos, etcétera, etcétera. Y bueno, yo por mi parte hago las compras, proveedores, etcétera. El lunes, hoy estamos por una cuestión de feriado. Claro. El lunes es el día que nos tomamos. Después de martes a domingo estamos directo. Menos mal que están hoy, porque eso hizo que nosotros desayunemos tan deliciosamente. Primero acá con los dulces de Carlos y Patricia, y ahora con todas las cosas ricas, dulces y saladas. Una parada imperdible. Están en el lugar, yo siempre digo, el lugar para mí emblemático y con un carisma especial de Cortadera, que es es para mí. Que tiene la mística que no la tiene otro lugar acá. Uh-huh. Así que nada, también si me alegro que hayan elegido nuestros productos para el desayuno. Muy bueno. Bueno, gracias, Dami. Muy buena venta. No. Nosotros seguimos disfrutando acá todos los productos de la Churroneta. Ya saben, sobre la ruta, cerquita de la rotonda de Cortaderas. Sí. Cualquier día, exceptuando los lunes, se pueden disfrutar a estos churros, torta frita, gracias. Pan con chicharrón, todo. Gracias, Dami. Un beso grande. A ustedes por la comunicación, que tengan un hermoso día y bueno, nuevamente agradecidos, a disposición siempre, ¿sí? Gracias, gracias. Ahí estábamos dialogando entonces con Damián Lantico, el dueño, el responsable de la Churroneta, el responsable también de este desayuno delicioso que nos estamos comiendo. Gracias a Carlos, que también nos hizo la gestión de esta nota. No solo nos trajo, sino también nos hizo el lazo para estar hablando con este productor. Totalmente. Carlos acá y Patrick están, los vamos a sumar al equipo, mirá. Sí, te digo ya, que ya somos más. Hasta mobilero lo sacamos. Totalmente, producción, consigue nota y todo. Sí, nos vamos ahora a una musiquita y ya volvemos porque vamos a ir a una nueva comunicación telefónica. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. 11 de la mañana, 21 minutitos y seguimos acá desde Aire Fresco en Cortaderas este lunes feriado, lunes 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Muchos están armando los arbolitos, otros están festejando cumpleaños, como es el caso de Belén Iliar, a quien le mandamos un saludo enorme. Bueno, y ya estamos con más información. En esta ocasión estamos en una comunicación telefónica con Carlos Palomino. Él es graduado en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, máster de Mundo Árabe e Islámico por la Universidad de Barcelona. Actualmente trabaja en Argentina como corresponsal por varios medios españoles, entre ellos la cadena de televisión Telecinco y el diario 20 Minutos. Antes trabajó en Madrid para ese mismo diario en la sección de Internacional y Política. Tiene un currículum extensísimo. Lo vamos a saludar. Buen día, Carlos. Gracias por atender. Celeste y Pamela, te saludamos desde aquí. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Hice un poco más resumido, verás, tu currículum, que es extensísimo. Muy especializado en temas que tienen que ver con conflictos internacionales, y en esta ocasión en particular queríamos hablar con vos, reflexionar acerca de el rol de los medios de comunicación en conflictos como el conflicto, más que conflicto, el genocidio en Gaza, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, de toda tu experiencia, ¿cuáles son un poco las reflexiones acerca de esto, del rol del periodismo en estos temas? Sí, bueno, la verdad que cada conflicto es muy diferente, ¿no? Y en el caso de Gaza ha sido todavía mucho más complejo para el periodismo, sobre todo internacional, poder contar lo que allí ha ocurrido. Lo cierto es que por mandato y orden de Israel no se ha podido acceder, los medios internacionales no hemos podido acceder a la franja de Gaza y poder contar todo lo que estaba pasando, y hemos tenido que utilizar los ojos de los periodistas locales, que no solamente han hecho un trabajo fantástico para poder narrar todo lo que ha ocurrido y el genocidio que se ha producido en todo este tiempo, sino que además han puesto su vida de por medio, y ha sido uno de los conflictos armados de la historia donde más periodistas han fallecido haciendo su trabajo. Uh-huh. El caso de Rusia y Ucrania es un poco diferente, porque ahí sí que desde el principio ha habido una presencia muy grande de medios internacionales. Yo mismo pude estar haciendo una cobertura allí y conocer de primera mano cómo era la situación y poder contar un poco todo lo que allí estaba pasando. Uh-huh. ¿Vos sentís que es evidente el cerco mediático que hay respecto a estos temas? Sí, sí, sobre todo en el caso de Gaza, que ha sido un caso muy muy muy particular. Uh-huh. Estamos hablando de un genocidio grabado prácticamente en directo, y donde además el Estado, el gobierno de Israel ha sabido entender que la labor del periodismo internacional precisamente es denunciar esto. Entonces, evitando la entrada de los periodistas internacionales, lo que hacía era también tener cierto control de la información que allí salía y poder negar pues cuestiones que luego han sido imposibles de negar, como las matanzas que se han producido y los ataques contra miles de civiles. Claro, a tal punto que, bueno, ser periodista es una cuestión de riesgo de la vida, ¿no? De vida o muerte. Sí, en el caso de Gaza ha sido muy claro, han muerto cientos de compañeros. Uh-huh. en estos meses, en estos años, y en otros casos, al final la labor del periodista o del corresponsal de guerra en caso de conflictos armados, pero también en sitios, por ejemplo, como México, donde la labor del periodista también está muy perseguida, sobre todo por la cuestión del narco. Tú un poco eres consciente del peligro que tienes, pero eso no significa que no se pueda denunciar que al final matar a un periodista es un acto de ilegal contra el derecho internacional. Claro. En tu caso o con algunos colegas, ¿sabes de algunas situaciones donde por el tipo de análisis, por el posicionamiento respecto a estos temas, hayan sufrido amenazas? En mi caso concreto o de compañeros cercanos, yo no he tenido. Es cierto que siempre existen líneas editoriales ideológicas en los medios en los que uno trabaja. Uh-huh. Pero es verdad que en el caso de los conflictos armados muchas veces la realidad cae por su propio peso, es decir, es muy complicado poder influenciar o censurar un acto como una matanza en un una estación de tren, por ejemplo, me recuerdo ahora la de Kramatorsk en Ucrania, o una matanza en una fila de ayuda humanitaria en Gaza. Entonces, bueno, ahí hay cuestiones que caen un poco más por su propio peso y es más complicada la censura, como puede ser en otros apartados que es la política. Aún así existe y los medios de comunicación que se rigen por sus ideologías muchas veces dan una misma información desde puntos de vista muy diferentes, y ahí la labor del periodista que está en el terreno es intentar contarla de la forma más honesta posible. Uh-huh. En tu caso en particular, Carlos, ¿cuál fue la situación más difícil que tuviste que atravesar ejerciendo tu trabajo como periodista, haciendo cobertura en este tipo de conflictos? Bueno, en mi caso yo diría que fue en la cobertura a Ucrania. Hubo unos días en los que bajamos a la zona del sur, Zaporilla y Jersón, y bueno, Jersón era una ciudad que había estado invadida por Rusia durante un tiempo de la guerra, luego se retiraron, pero en vez de dejar la ciudad como estaba, lo que hicieron es que han ido bombardeando y bombardean sistemáticamente cada día esa ciudad para hacer imposible la vida allí, ¿no? Entonces, bueno, entrar en ese lugar no fue fácil, había que pedir muchos permisos, sobre todo porque también el ejército ucraniano tenía miedo, ¿no?, que periodistas internacionales fallecieran en ese sitio, ¿no? Un par de compañeros lo habían hecho un tiempo antes, entonces no era fácil entrar, había que entrar en momentos en los que los bombardeos no fueran muy intensos, aunque hubo bombardeos en el tiempo en el que estuve allí, y bueno, a ver, es un poco lidiar también con esas situaciones, intentar hacer tu trabajo lo máximo posible, uh-huh. Aunque al final yo creo que también es el estar escuchando cada día historias, ¿no? Historias muy complicadas, historias de vida muy difíciles y sobre todo intentar contarlas de la mejor manera posible, lo más honesto y con la mayor empatía, porque al final los periodistas internacionales en estos conflictos vamos, contamos y nos vamos, pero uh-huh. La gente que se queda es a la que hay saber cómo saber contar muy bien su historia, ¿no? Claro, un desafío difícil, ¿no? Humanamente difícil. ¿Cuáles son los próximos trabajos, digamos, a donde que te esperan? Bueno, yo ahora mismo estoy muy centrado, he dado un poquito un cambio radical en ese sentido a mi vida. Antes trabajaba desde Madrid, desde ahí a veces hacía algunas coberturas en el extranjero, no solamente coberturas de conflictos, sino también ir a lugares pues en acompañamiento de institucionales. Recuerdo este año en enero fuimos a Siria acompañando un viaje oficial del ministro de Exteriores españoles que se recibía con el, bueno, justo además en esta fecha se está cumpliendo un año de la caída de Bashar al-Assad, y ahí estuvimos en Damasco. Y ahora mismo lo que estoy centrado más en la cuestión de la corresponsalía aquí en el cono sur de América. Estoy asentado ahora mismo en Buenos Aires y en contar también la realidad de esta parte del mundo que en España además interesa mucho, y hay ahora mismo unos cambios políticos que gusten más o menos son interesantes, ¿no? Un poco también para poder contar todo lo que está ocurriendo, los cambios ideológicos que se están produciendo aquí. Y bueno, en principio eso, habrá que estar también muy atentos a lo que ocurra en Venezuela, porque es verdad que casi que sin saberlo de repente a lo mejor nos vamos a topar con un conflicto en esta región, esperemos que no, pero habrá que estar atentos y ir si fuera necesario. Qué interesante escuchar, porque nos tiraste el título, pero ¿qué ves? Claro, porque estás en nuestra tierra. Así, muy, muy sencillamente, sabemos que esto da para muchísimo más. ¿Pero te animás a hacer algunos análisis, en resumidas cuentas, acerca de lo que vos estás viendo en nuestro país? Sí, bueno, yo lo que tú quieras responderte, te respondo. Sí que es verdad que la figura, por ejemplo, de Javier Milei es una figura que interesa mucho, sobre todo en los ambientes de extrema derecha y ultraderecha en Europa. A mí como periodista, ¿no?, más que diría incluso como persona, como periodista, es una figura que me parece relevante y que, ya digo, como decía antes, guste o no, va a marcar una época, y va a marcar una época en una región por su forma de hacer política, que no son nuevas, y ya estamos viendo muchos imitadores en otros sitios. Es cierto que esto viene de una corriente que viene quizás un poco más atrás, también muy influenciada por la política estadounidense, con la llegada de Donald Trump, la cuestión de Bolsonaro en Brasil, pero estamos viendo ya que el país vecino aquí en Chile también, seguramente, si todas las encuestas nos fallan, este domingo haya también un presidente de unas características similares, como es el caso de José Antonio Kast. También hemos visto el cambio ideológico en Bolivia. Es un momento curioso, ¿no?, para estar aquí. ¿Te sorprende que Javier Milei sea el presidente de Argentina? Sorprender no sé si es la palabra. No, creo que no me sorprende porque creo que como decía, que viene de una tendencia a líderes políticos con unas características muy muy concretas, muy mediáticas, con mensajes en ocasiones un poco simplistas, pero muy que llegan rápido al electorado. Parecía en estos últimos meses que la cosa había cambiado con las elecciones en septiembre de la provincia de Buenos Aires, pero parece ser que no, es con lo que ha ocurrido en octubre. Entonces, ahora mismo son 2 años más de gobierno y veremos si hay reelección o no, pero no, yo no diría que me sorprende. Esto es una tendencia muy global, está pasando también en Europa, la cuestión de Meloni o incluso el ascenso de Le Pen en Francia. Creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos y a leer este tipo de política. Carlos, clarísimo, te agradecemos mucho esta comunicación. Seguramente ahí quedamos con el contacto y te vamos a volver a llamar para profundizar de otros temas. Muchas gracias. Perfecto, cuando quieran, un saludo, hasta luego. Muchas gracias. Estábamos hablando entonces con Carlos Palomino, él es graduado en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, es máster del mundo árabe e islámico por la Universidad de Barcelona y tiene un larguísimo, extenso currículum. Bueno, muy interesante escuchar sus análisis, que ahora está aquí en Argentina y nos dio también su mirada acerca de la política nacional. ¿Nos vamos a una musiquita, un corte, porque ya tenemos nuestra próxima entrevistada acá? Entró, ya está escuchando atentamente, ya le va a tocar hablar a ella. Musiquita y ya volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad de Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @identiacomunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria, FM 103.3, Merlo, San Luis. Rajamos fines al estilo de la calle, así que no vengas y me digas que me calles. Si vengo con este estilo es para que no te desmayes, y cuando vayas por la calle lo bailes. Dice rajamos fines al fashion, dice rajamos fines al fashion, dice rajamos fines al de la mañana con 38 minutos. ¿Cómo se pasó la mañana? Aire fresco desde Cortaderas, desde Troya Irish Pub. Estamos pasándola requete bien. Así es, esta radio móvil. La radio móvil la queremos hacer todos los días. Bueno, muy felices. Volvemos acá un poquito a Cortaderas. ¿Por qué decimos? En Cortaderas pasan cosas, hay de todo. Venimos toda la mañana hablando con distintos actores de acá de Cortaderas. Y ahora vamos a recibir a Sara Corracedo, que ella es la presidenta de la Casa de Semillas Somos Semillas Cortaderas. Bienvenida, Sara. Bueno, muchas gracias. Carracedo. Carracedo. Carracedo. ¿Cómo ahí están? Va. Buenos días. Gracias por acercarte acá a, la, no, a esta radio gracias móvil. Gracias por la invitación. Bueno, Sara, vos sos la presidenta de la Casa de Semillas. Sí, la Casa de Semillas Cortaderas es una asociación civil sin fines de lucro. Uh-huh. Yo soy la presidenta, pero el grupo lo conformamos entre muchos participantes, muchos productores, muchos pequeños productores interesados por el cuidado de la semilla nativa y criolla. Es un proyecto que fue naciendo de a poquito con el impulso de pequeñas intenciones de distintos productores que vivíamos en la zona. Si bien la casa se desarrolla acá porque fue como el lugar de nacimiento, los asociados somos de toda la costa, por eso se llama Asociación Semillas de la Costa de los Comechingones, no solamente. Así que tenemos socios de Villalarca, de Los Molles, de Cortaderas, Carpintería, somos varios. Uh-huh. La finalidad es esa, preservar la semilla nativa, no solamente preservarla, sino reproducirla y de esta manera llegar con alimento saludable a más familias que quieran sumarse con esta intención. Uh-huh. Y uno por ahí, que la persona que no está en el tema, se puede preguntar por qué preservar la semilla, ¿no? ¿Cuál es el riesgo hoy en día con la semilla? Bueno, es una pregunta muy importante. La semilla, el cuidado de la semilla es como cuidar la raíz de la esencia de la humanidad. El humano sin alimento saludable no podría subsistir. Es más necesario quizás que la luz no que el agua, pero sí que la luz o cualquier otro elemento que hoy tenemos a mano y que lo creemos indispensable para vivir. La semilla necesita ser cuidada, protegida, preservada, reproducida por ese tal fin, para preservar el futuro de la humanidad. Parece que no, pero es eso. Uh-huh. Exacto. ¿Y quiénes son los que ostentan, ¿no?, la semilla? Porque por ahí pensar también qué está sucediendo hoy en el mundo con la semilla, cuando se habla también de el patentamiento de las uh-huh. semillas, que eso es un riesgo que se quiere legalizar, ¿no? Que las semillas tengan un dueño y que quien quiera acceder a ella pague por eso. Sí, sí. Y bueno, eso es un poco en contra de todo lo que es la historia de nuestra humanidad, que desde hace 10.000 años viene preservando la semilla, especialmente lo que son las familias campesinas, las familias indígenas, que han mejorado, han ido mejorando haciendo esa selección de semillas. Contanos un poco eso, tu mirada acerca de este tema y qué fueron conociendo de lo local, acerca de cómo la gente cuidaba la semilla o cuida la semilla. Bueno, mira, es cierto, sí, es muy grave la situación en la que se está viviendo, porque es de común conocimiento de que hay un par de grandes grupos que están acopiando distintas, muy poquitas variedades de semillas, y esas las están reproduciendo, pero ese es un sistema de que solamente alimenta a unos pocos, enriquece a unos pocos también, uh-huh. mejor dicho, enriquece a unos pocos, y deja a todos los demás desprovisto de la sanidad de la tierra, la reproducción de toda una buena biodiversidad. Uh-huh. Porque al ser solamente una variedad de semillas que solamente se puede reproducir con tal o cual sistema de reproducción, está limitando todo el resto de la biodiversidad, que es lo que enriquece de la tierra y la sustentabilidad de la uh-huh. tierra. Lo que hemos conocido acá en la zona es hermoso, porque hay muchas semillas de gente que vive la tierra desde siempre, uh-huh. sobre todo los nativos. Nos ha pasado por ahí en las escuelas que la gente nativa de acá quizás no asiste tanto a los intercambios, por ahí es más metida para adentro. Pero sí, cuando vamos a las escuelas, los niños vienen con las semillas de sus abuelos. Y traen una semilla, dice, esta me la dio mi abuelo. Y vos ves que hay un cuidado y una preservación. Esa preservación fue transcurriendo desde tiempos inmemoriales. Uh-huh. Y esa es la semilla que hay que cuidar, porque esa es la semilla que tiene la genética, el poder de adaptamiento, el saber sobrellevar una sequía o pasar años sin ser sembrada también. Uh-huh. Sí, como conservando su poder, ¿no? Claro, sí. Tienen por lo general muchísimo más poder germinativo y bueno, son resilientes también. Claro. Acá conocimos historias de, por ejemplo, campesinos que guardan en las medias, ¿no?, ajá. las mejores semillas seleccionadas para el año próximo. Uh-huh. Y es como un tesoro sí. que está ahí, sí. ¿no? Y que, bueno, no es la cosa de estar dando por dar, sino no, que no. se la das a alguien que realmente sabes que va a utilizarla, esa semilla, o que la va a cuidar. Sí, totalmente. Nosotros en la casa lo que promovemos es el intercambio, más que nada, y el guardianaje. Tratamos de que haya un guardianaje responsable, hay guardianes en distintas localidades, y la verdad que se están dando unas genéticas lindas que se van afianzando en la zona y aguantan bien una sequía, estos vientos fuertes uh-huh. que nos azotan en el verano, que por ahí vos decís, esta semilla pobrecita, pero ahí está firme. Ahí sigue. ¿Cómo sí. es esa tarea de guardianar las semillas? Bueno, el guardianaje de semillas consiste en que nosotros tenemos una capacidad de guarda de semillas en las que el que está realmente comprometido con el guardianaje viene, busca semillas, uh-huh. y al final de la temporada devuelve. Qué hermoso. Consigue tener su propia producción y después tiene el compromiso de devolver la semilla que fue. A veces pasa también de que no siempre se te da, porque tú tuviste un periodo de sequía, claro. Un granizo, cosas. Claro, sí. Situaciones externas, climáticas que no podés resolver. Por eso siempre tratamos de que el guardianaje esté distribuido en distintas zonas para que siga estando esa semilla. Uh-huh. Claro, para que prospere, así sea, claro, que en algunos, claro, casos no son viables, pero que algunos no se pierda. Sí. Claro, claro, que no se pierda. Semillas, ¿te acordás de qué cosas tienen? ¿Qué variedades? Un montonazo. ¿Cuántas tienen? Mira, en cantidad no sé, pero variedades de maíz tenemos por lo menos 3 o 4 que funcionan muy bien, ya sea forraje o alimento para humanos, también consumo familiar. Bueno. Tenemos girasol. Bueno, ahora estamos en un proyecto con sembrando papa. También conseguimos papa semilla. Flores tenemos muchísimas porque son necesarias, son muy necesarias para las abejitas. No, sí, no solamente eso, sino para que haya una biodiversidad saludable en el sistema de producción hortícola. Uh-huh. Tenemos semillas de hortalizas, tenemos muchísimas, rúculas, lechugas, radichetas, después tenemos de tomates y tenemos de las dos temporadas, uh-huh. Primavera-verano, otoño-invierno. Ahora ya primavera-verano, si llegan a necesitar, todavía podemos llegar a darles, pero ya estamos bastante tardíos en el tema de la siembra. Pero bueno, siempre estamos haciendo intercambios también. Ustedes tienen las dos tareas de hacer de guardianaje y también de dar semillas, ¿o solo es el guardianaje? No, son las dos tareas. Las dos tareas. Sí. Todos los asociados, todos los socios y los colaboradores son todos guardianes. Todos, uh-huh, guardianamos algún tipo de semilla. No hay uno que no guardiane algo. ¿Tienen un espacio común? No contamos todavía con un espacio común. Estamos tratando de conseguirlo. Somos una casa itinerante, digamos, uh-huh, porque cada productor tiene sus semillas en su propio espacio. El lugar de acopio de semillas, por ahí es una cantidad, está en el almacén que yo tengo acá en, uh-huh, Cortaderas. Y otras, bueno, cada uno de los pequeños productores tiene sus semillas en sus casas también. ¿Y tienen algún sistema de control, de registro? Sí. Uh-huh. Sí, porque si no, pierde el sentir o el propósito, porque, uh-huh, si no sabes qué tenés, no sabes qué guardianar. Claro. Claro. La persona que está escuchando y que le interese conocer más el proyecto, o le interese guardianar, o le interese tener semillas, ¿a dónde se tiene que dirigir? Bueno, pueden buscarnos en las redes. Estamos en... Si querés las recuerdo, ¿crees? Dale. Somos_semilla_cortaderas. Uh-huh. Ese sería el Instagram. Sí. Y si no, también a mi teléfono pueden ya mandarme mensajes al 11-60-12-7963, que les contesto con todo cariño. Rápidamente. ¿Querés repetirlo el teléfono? 11-60-12-7963. Qué interesante esto también que me contabas, bueno, de maíz, de girasol, que son semillas también como codiciadas, en el sentido de que son alimentos que ya son transgénicos cuando llegan a la, uh-huh, mesa, ¿no? Sí, sí. Y bueno, el valorar su origen es muy importante. Sí. Y también me parece rescatar siempre el trabajo voluntario de todas estas personas, ¿no? Si querés contar eso también, que no cobran. Bueno, esto el es trabajo una... que implica seguramente, sí, mucha totalmente. Reunión. El trabajo es completamente ad honorem. Somos una asociación civil sin fines de lucro. No cobramos nada, solamente una cuota simbólica, a los socios, que muchas veces se termina intercambiando por algo que necesitemos. Aparte de las semillas, elaboramos biopreparados, o sea que si necesitan algún tipo de biopreparado para cuidar sus espacios y que sean libres de venenos, no ir a comprar esos venenos que matan hormigas, por favor no, porque matamos nuestro suelo. Hay que convivir con las hormigas. Hay también, que convivir, ¿no?, con las hormigas, sí. Hay formas de mantenerlas a raya y ahí negociar espacios. Todos somos necesarios. Tal cual. Estamos hablando entonces con Sara Carracedo, que ella es la presidenta de la Casa de Semillas de aquí de Cortaderas, contándonos esta experiencia hermosa, que creo que en la zona son la única casa de semillas que hay, creo. De este lado, sí. De la costa, sí, somos los únicos. Después, del lado del límite con Córdoba, uh-huh, también hay un par de casas, pero sí, en esta zona, sí. Somos los únicos. Es casa, no es banco de semillas. No es banco. Nos gusta decir que somos casa, somos un lugar en el que... que alberga. Sí, que somos una familia de semillas, sí, y que entre todos nos cuidamos. Hermoso. Sí. Hermosa la experiencia. Sara, muchas gracias por haber venido. Por ¿Te favor. Quedó algo en el tintero más para contar? ¿Próximas actividades? Y ¿alguna invitación? Ahora estamos esperando, viendo cómo está semillando todo lo de primavera a verano. Lo de otoño-invierno, perdón. Así que estamos ya recolectando las semillas para tener para la próxima temporada. Y a nosotros nos gusta por ahí arrancar los intercambios para febrero. Así que en febrero, uh-huh, seguramente habrán algunos intercambios en las plazas de la zona. Nos encanta hacer esos encuentros en las plazas. Y también estamos preparando algunos talleres y lugares de capacitaciones y de intercambio de saberes para el próximo año. Qué importante. Que nos parece... Se viene más radio abierta, Cele. Se viene, sí, se viene. Nos parecen muy necesarios y fundamentales, ya que cada vez hay más interés. Somos más los que entendemos que la biodiversidad es el camino para todos, para el suelo, para el alimento y para la humanidad. Así es, para la vida misma. Totalmente. Así que, bueno, en eso estamos. Hermoso. Siempre con algún proyecto nuevo. Felicitaciones a vos y a todo favor. El equipo, que gracias, seguro son un montón esta gran, gran tarea. Bueno. Nos vamos, gracias, a un temita y así hacemos el cierre acá con nuestros anfitriones. Desde Cortadera seguimos transmitiendo este aire fresco hoy desde Troya, Iris Pab. Y gracias, Sara, entonces, por haber venido. Gracias, gracias. Radio Comunitaria Identia FM. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Thank you. and the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch. Dirty old town, I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. Met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream. Seguimos acá en el aire, 11:59, no nos queremos ir de Troyas y Iris Pap. Estamos acá con Patricia y con Carlos, que nos han albergado esta mañana tan amablemente. Bueno, nos hemos sentido, la verdad, muy mimados, ¿no? Así malcriados, podríamos decirlo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo lo pasaron en esta radio? Hermoso, me parece que es muy enriquecedor ver, mirar. Y ¿sabes qué? Yo me quedo con la sorpresa, y lo comentábamos con mi señora, de que tiene todos los elementos de una radio, ¿me entendés? Hoy por hoy creo que es muy accesible transmitir por radio precariamente. Y vemos como que esta radio tiene todo el equipo, digamos, ¿sí? Como sí. Que no es un juego. Hay equipo detrás de nosotros tres, hay todo un equipo, o hay gente que, bueno, consigue las entrevistas de nuestros suscriptores también, que así logramos equiparnos mejor, poder proponer otras cosas como lo es esta radio abierta. Así que, bueno, muy agradecido de que nos hayan recibido. No, pero nosotros, la verdad, un placer haberlos recibido. Porque, bueno, hace muy poquito tiempo que estamos aquí en Cortaderas y venimos de la ciudad de Río Cuarto, llegamos con un montón de expectativas y, bueno, trabajamos todo el tiempo, así lo hicimos toda nuestra vida, y si bien fue venir a un lugar tranquilo, seguimos con ganas de hacer cosas. Y que ustedes hayan llegado, que nos hayan abierto las puertas de esta radio, que al ser algo colectivo, al ser una iniciativa no individualista, bueno, en realidad las radios siempre son equipo, pero más esta me parece que es algo que tiene un valor muy, muy lindo, muy positivo, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Así que, bueno, yo les agradezco un montón y, bueno, sigan adelante porque es lo que necesitamos, es lo que puede salvarnos, ¿no? Bueno. Hacer cosas entre todos. Exactamente, esa es la idea, y también lo vemos que esto es algo de todo el territorio, no es solamente Merlo, como decían. Bueno, la tecnología hoy hace que se pueda llegar más lejos, la radio hoy se puede escuchar desde cualquier parte del mundo, entonces, bueno, eso es una gran posibilidad que hay que aprovechar. Sí. Y en este caso, bueno, arrancamos esto de movernos, arrancamos acá qué privilegio. Acá en Troya, que bueno, como decía Cele, estamos más que agradecidas, nos han malcriado desde la mañana, los hicimos madrugar bueno, porque, para probar todo. Pero porque queremos que vuelvan, ¿sí? O sea, va a ser así, no nos queremos ir, así que imagínate. Les tomamos la palabra. ¿Y cuántas cosas, no? Yo me llevo un poco esa sensación, todo lo que hay en Cortaderas, hay muchas propuestas de todo tipo, ¿no? Y arrancamos hablando ahí con Ceci, con el hostel La Colmena, después hablamos con Vivi de la feria que en este momento se está llevando a cabo en la Plaza San Martín, la feria. Bueno, la churroleta también, que, buenísimo ahí los productos, que también ya es una referencia, por supuesto ustedes, la Casa de Semillas, hay un montón de cosas para conocer. También tenemos cerca del Arroyo Benítez una sala de arte que se llama Espacios, en donde se está, en estos días, se está realizando una muestra de una escultora que ha venido desde La Pampa, y Gabriela López, y bueno, vale la pena ir a visitarla. ¿Es la sala donde también está Luis Sáenz? Sí, es la sala de él. También le hemos mandado mensajitos. Bueno, tiene que quedar algo para la próxima, ¿no? Para poder volver, O más entrevistas, a Luis lo traemos, que tiene unas esculturas espectaculares. Y a su vez está ya promocionándose un encuentro de pintores que va a haber en fines de marzo. Ya tiene fecha y todo, y nos están convocando, sobre todo a la gente, que a los prestadores que tenemos espacios de comida y de alojamiento, para unirnos con promociones, porque se estima que va a haber cerca de 200 artistas. ¡Qué hermoso! Sí, muy lindo. Ojalá que se dé y que sea así. Y eso lo está gestando Luis, ¿no? Luis con, bueno, con otra gente, pero desde su espacio. Cosa que me parece también muy loable, ¿no? Porque yo creo que Cortaderas, más allá de la envergadura que tiene como pueblo, que es muy extenso, que tiene mucho paraje, y que, bueno, como que puede haber un movimiento oficial, si se quiere, entre comillas, pero hay mucha cosa privada, ¿no? Hay mucho espacio privado y hay mucha iniciativa privada que, bueno, un poco lo que charlábamos off the record, que falta que articulemos entre todos, ¿no? Claro. Un poco como para que tengamos más empuje y no estemos de un lado o del otro, del lado oficial o municipal y del lado privado, sino que sea una cosa que articulemos todos los espacios, ¿no? Claro, algo más de la comunidad también, ¿no? De conocer los espacios de cada cual, bueno, muy interesante. Nosotros desde acá es como que yo tengo, así como como que estoy misionando, si se quiere, cuando tomo un pedido, y hay, ahora son tres puntos, porque todos sabemos que podemos escalar hacia la Cascada Esmeralda, hacia el dique Parrilla, hay como senderos como muy marcados, pero por un lado no es lo único que hay, ¿sí? No se trata de sierras y arroyo únicamente, porque hay gente que no puede acceder a esos espacios, pero tenemos una galería de arte excelente, la de Luis. Hay una muestra de minerales y de piedras de una familia que está en el kilómetro 22 y medio, más o menos. Hermoso, he ido para ahí. Y otro de los lugares donde yo mando mucho a la gente, al cementerio. Mira vos. Y aclaro, por supuesto, puede que no te caiga bien visitar un cementerio. Fuera de contexto suena raro si sacamos la frase, exacto, ¿no? Yo los mando al cementerio, me río, les hago el chiste y trato de no spoilear qué hay. Pero hay un atractivo como muy notorio, como muy singular, como muy importante en el cementerio de Cortaderas, que la gente desconoce, que la gente no sabe que existe, y a su vez que no sabemos de quién es. Miramos como algo de arte. Hay un mausoleo importante. Nos mató. Sí. espero ponerles en la curiosidad ahí como para que se lleguen y para que lo conozcan, porque realmente vale la pena. Que nos trae, ¿no? Acá Carlos y Patricia. Bueno, más que agradecidos nuevamente, ya tenemos que ir cerrando, estamos ahí unos minutitos pasados, pero bueno, Patricia, Carlos, gracias, un gustazo estar acá. A ustedes. Vengan a conocer este precioso lugar, Troya Irish Pub. comer rico, beber rico, charlar lindo, ¿no? Como decías vos temprano. Ver un buen show también, ¿no? También. Que acá lo tenemos a nuestro operador que viene con un dúo de banjo y de guitarra, ¿sí? Sí, sí. Así que bueno, también seguro van a conocer las fechas. Y fue el nexo con la radio. Exactamente, ¿sí? Claro. Sí. Claro, totalmente. Bueno, muchas gracias. Gracias, bueno, a ustedes. Chicos, gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar mañana a las 9, como siempre, aire fresco. Mañana, qué aburrido, desde el estudio, desde verlo, lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar. Gracias por estar ahí, saludos y nos escuchamos mañana. No se desprendan de la 103.3 Identidad Comunitaria. Chao, chao. Por siglos.